Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas seáis todos y todas a un nuevo capítulo de Malditos Veganos. Hacía un montón de tiempo que no presentaba yo. Miriam, hola, bienvenida. ¿Qué tal? Increíble, ¿eh? Te noto como muy lejos, como súper lejos. ¿Cómo estás? ¿Y Sergio? ¿Dónde está nuestro Sergio? Primera vez que falta Sergio en este podcast. Total. ¿Eh? Primera vez que falta Sergio, le vamos a echar de menos, Sergio, desde aquí. Allá donde estés, Sergio, que parece que está en su casa, está fenomenal. Allá donde estés, te mandamos un beso, Sergio. Pero hoy, pues bueno, ya veréis por qué estas sillas están vacías. Uh-huh. Por alguna razón, uh-huh, es el primer podcast en el que vamos a ser cuatro personas, Miriam. Increíble. Esto es fuerte, ¿eh? Invitados en persona, porque sí que hemos hecho muchísimas entrevistas, pero no las habíamos hecho en persona. Vamos a estar un poco apretados, pero sí, traemos a dos personas que es que os van a encantar, a las que admiramos mucho y que nos encanta. Pero bueno, antes de darles el paso, yo creo que es buen momento para darle las gracias a Vivegi, que ya es el último capítulo, nos han dado tazas. Menos mal, ¿eh? Mira qué chulo. Un brindis, qué bonito, un chin, en la lejanía. Ah, bueno, no, mira, llegamos. ¡Ole! ¡Ole, qué bien! Para la gente que solo nos escucha, hemos brindado tazas. Que ya es la semana que viene. Bueno, que ya nos vamos para allá. No puedo más. Uh-huh. Tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que vamos a estar allí 6, 7 y 8 de diciembre. Ya no queda nada. Tenéis que venir. Hay un premio para la persona que venga de más lejos. Esto es heavy. No se nos puede olvidar llevarnos la tabla. Yo creo que nos llevamos los cuadros, todo. Nos montamos el setup allí. Total. No nos caben tantas cosas en el coche. ¿Qué no? Pero algo chulo. Te ya tenemos medio planteado. ¿Que no? ¿Qué? Mira, la mesa. Vamos, ya. Los cactus y todo. Los cactus sí nos los podemos llevar, por ejemplo. Ah, mira. Sí, eso es muy buena idea. Venga, pues perfecto. Los cactus nos los llevamos para allá, que además a Sergio le va a hacer ilusión verlos allí. Pero eso, que nosotros ya tenemos medio preparado también parte del programa. Vamos a participar ahí con vosotros, vamos a tener premio, vamos a tener charla, vamos a tener de todo. Días 6, 7 y 8. Muchas gracias a Vivegi por hacer posible que estemos grabando esto en persona, porque al final son ellos los que están haciendo posible este podcast. Y que nada, que nos vemos allí. Si alguien todavía no ha, yo que sé, que está cerca, pero dice que no he preparado las cosas, os queda nada, unos días desde que escuchéis este podcast, uh-huh, el día de salida. Importante. Así que todo el mundo a prepararse. Nuestra charla, nuestro show, es el 7 a las 4 de la tarde. Es verdad, no se puede olvidar. Es verdad. Claro que la feria son los 3 días, pero nosotros, si queréis conocernos a nosotros en persona o vernos otra vez, uh-huh, o lo que sea, estamos ahí el sábado, ahí, ¿verdad? Sábado el 7, claro, sí, obviamente. Efectivamente. Evidentemente. Pues nada, muchas gracias a Vivegi y yo creo que ahora sí. Es el momento. ¡Ah, qué emoción! ¡Wow, qué fuerte esto! Darle un increíble aplauso a nuestros dos invitados. Que entren los invitados, por favor. Los presentamos en condiciones. Lucía, Aitor, muchas gracias por veniros. Qué guay esto. Bueno, ir cogiendo sitio por aquí. Qué guay, ¿eh? Bienvenidas. Hola. Bienvenidas, gracias. Bienvenidos al podcast. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos apretados, estamos en compañía. Esto es un espacio. Mira qué chulo. Aquí tenemos, es que claro, es la primera vez que somos cuatro realmente aquí. Entonces, claro, en esto persona. Es como... Uf, total. Uf, claro, ya sois repetidores del podcast, en realidad. Claro, pero, ya habéis estado aquí más veces. Pero aquí no. Ya. Hemos estado en el podcast, pero en casa grabando con la cámara no es lo mismo. Habéis subido mucho de nivel. Qué fuerte. ¿Qué os parece? ¿Cómo se siente el estar aquí grabando así? Es una chulada, ¿eh? Sí. Enhorabuena también por el cambio y también hago extensiva el agradecimiento a Vivegi. Yo estuve el año pasado. Ah, mira. Y os animo de verdad a ir porque fue súper chulo, una experiencia súper guay y nada. Allí a disfrutar también de Malditos Veganos. Qué guay. Pues yo estoy nervioso de teneros aquí, ¿eh? Porque yo es verdad que siempre lo digo, pero como que me pongo muy nervioso porque digo, es que son eminencias aquí realmente. Como ya habéis estado en el podcast y ya os hemos hecho como una vez una presentación de... Nosotros, Aitor, formalmente. Un libro tal que a mí me gusta mucho, Lucía, mi dieta cogea... mi dieta cogea no, al revés. Vegetarianos conciencia 2, ¿no? Conciencia 2, con claro, ciencia, que son varios. Que yo igual, Vegetarianos conciencia fue el primer libro de nutrición ya per se, porque es verdad que el de Aitor pues es un poco más general en ese aspecto, pero un poco más enfatizado en nutrición vegana. Que yo me leí, yo me acuerdo, yo me tiré todo un viaje de un Interrail, leyendo tu libro y diciendo, wow, qué fuerte todo, qué increíble. Y de hecho me acuerdo, claro, me acuerdo que hubo una vez, ya empiezo a ser yo aquí fan otra vez, yo voy a estar aquí. Una vez Lucía me respondió al Instagram, porque me acuerdo que subió un stories de la segunda parte y dije, wow, qué ilusión, tal, me parece increíble, lo recomiendo un montón. Y tú me dijiste, qué bien que alguien ha entendido él, Conciencia 2. Claro, ¿sabes? O sea, yo pensaba que era fácil y que era, joder, la gente vegana es lista, lo van a pillar. Tío, no lo pilló nadie, solo lo pillaste tú. Yo soy una persona muy lista, pero no entiendo las ironías. Y yo no lo pillé, no lo pillé. Coño, Conciencia 2. Claro, obvia, pero además que sale es que... la letra como en otro color. Yo ya sé, me lo has explicado muchas veces, pero... Era obvio, no era obvio. Evidentemente. Claro, yo cuando me lo hiciste digo, no puede ser, pero si esto tiene que ser algo que todo el mundo haya entendido. Pues no, pero me hizo un montón de ilusión. No es que sea un recurso poco utilizado, de compartidos. Aventurados. Anda. Anda que no se usa. Ya ves. A modo de hacer ese participio, ¿no? Pues eso os iba a decir, que como ya os hemos hecho como una presentación en su momento, si queréis ahora, os hacéis vosotros una autopresentación a vosotros mismos con lo que queráis decir. En plan, yo soy Lucía y soy tal. Y yo soy Aitor y soy tal. Se están aquí repartiendo quién va primero. No, él lo que dice es que yo haga la suya. ¡Ah! ¡Ah, qué guay esto! ¡Súper! Vale. Ideón. Muy chulo, me flipa. ¿Cómo me ha entendido solo con él? Total. Con el gesto. No era por el orden. Te presento yo primero y tú a mí. Sí, vale. Pues mira, Lucía Martínez, aunque no lo sepáis, es una crack de muchísimas facetas. Yo diría que es la persona más honesta y que habla más claro dentro del mundo de la nutrición, no solo de la nutrición plant-based o del mundo de la alimentación vegetariana y vegana. Y aunque no lo sepáis tanto, también es una crack en muchos sentidos. Es una crack también, por ejemplo, de la cocina, porque tiene un montón de background de restauración. Y de verdad, es de las personas más eficientes trabajando que conozco. La conoceréis porque sí, tiene sus artículos regulares en El País, por el blog Dime Qué Comes, por todos sus libros, pero vamos, a nivel de trabajo es una bestia y, como decimos en tu último libro, la referente para mí en castellano de la alimentación vegana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pedazo de presentación! Ven, nosotros no lo podríamos haber hecho tan no, guay. No, la verdad que no. Pues a ver, la gente que lo esté escuchando, que me contraten. ¿No? Yo, o sea, el mejor escaparate que este ahora mismo, o sea, escaparate me refiero a lo bien que lo ha vendido, porque el escaparate de Maldito Pegano, pues bueno, es el que es. Pero joe, o sea, es que currículum claro. Perfecto. Te tienes que sacar el clip. Gente vegana que tenga una empresa que me contrate. Que seguro que se están escuchando, ¿no? Ojalá. Y si necesitases que contratasen a Aitor, ¿qué dirías de Aitor? Bueno, Aitor es un chiquito que está empezando en la divulgación. Es nuevo, ha venido aquí a patrocinarse. Lo hace muy bien, le pone muchas ganas, se esfuerza mucho. Bueno, a ver, lo que es más destacable de Aitor, aparte de que es el que mejor comunica, el que tiene más carisma y todo eso, o sea, eso es verdad, porque yo nunca le hago la pelota. Es decir, yo soy su mayor hater. En donde si yo lo digo es porque es verdad, porque cuando la lía yo soy la que más se lo digo. Aunque luego me jode mucho que los demás le digan algo, ¿no? Pero yo se lo digo. Eso es muy bueno, ¿eh? No tener a alguien que sí. Te quiere cerca y te diga las cosas buenas y las cosas bueno, malas. Bueno, igual el discrepo. Los amigos de verdad son los que dicen, oye, por aquí te estás equivocando. Preferiría que le diera la pelota. Pero que bueno, él, aunque tenga conflictos de interés, que los tiene, y muchos, no deja que comprometan su mensaje. Y esto normalmente no está pasando. Entonces... quieras que no tiene mérito, porque cuando hay dinero de por medio es mucho más fácil decir lo que quien te paga quiere que digas en vez de decir lo que tú crees de verdad o lo que la ciencia dice, en nuestro caso en nutrición, o lo que sea. Y otra cosa que para mí es la más importante de Aitor es que, a pesar de la gran exposición que tiene, a ver, que yo he dicho la coña, pero bueno, supongo que vuestros oyentes y oyentas saben que es súper famoso, que tiene mogollón de seguidores, que ha salido en todas las teles, en todas las radios, vamos. Es ¿no? heavy, que tiene... es como, yo creo, la persona más famosa que ha pisado Maldito Pegano. Como el Nutri más famoso, con permiso de Carlos Ríos, que hay, ¿no? O sea, el Nutri... Más famoso y con buena crítica, ¿no? Que hay. Entonces, con toda esa exposición que tiene, Aitor fue capaz de empezar siendo súper ovni, comiéndose el omillo con foie y todo, y en directo, a la vista de todo el mundo, fue haciendo el cambio hasta llegar a vegano. Heavy eso, ¿eh? Entonces, yo creo que eso tiene mucho valor en una persona que lo ha hecho digamos, delante de las... Por ejemplo, Miriam, tú tienes tu charla en la que cuentas toda tu evolución y tal, y la cuentas en una charla, pero Aitor lo hizo en vivo y en directo. Totalmente. Delante de todos. Y creo que eso se le valora poco, porque, hostia, haz tú cambiar a un nutri de opinión sobre lo que hay que comer. Eso es mérito de Lucía. Un nutri ella que además fue la que cobra. Hizo la transición. Entonces, bueno, yo te convencí. Tú le presionaste. Claro, yo le presioné y le convencí, pero al final, él tú le puedes presionar todo lo que quieras, que si él de algo no está convencido, no lo hace. ¿Vale? Entonces, en vez de decir su currículum y tal, que al final todo el mundo se lo sabe, quiero que, sobre todo la gente que os escucha a vosotros, que es gente vegana, que valore eso, que una persona que es nutricionista, o sea, que impacta directamente en su profesión, cambió de opinión de ese modo. Y lo hizo con coherencia y sin que le rechinara a nadie. Por tanto, si él pudo, a vosotros, que solo os conocen en casa a la hora de comer, joder, también podéis. Oye, qué buen mensaje, ¿eh? Claro, total. Decir, oye, si Aitor ha podido, ¿no? Es un poco lo que nosotros también decimos si nosotros, que en realidad somos unos mindundis, si nos ha ido también siendo veganos, es que a cualquiera que se lo tome un poco más en serio, total, a tope. Efectivamente. Si Lucía viera cómo comemos nosotros. Bueno. Yo ahora os cuento. Es verdad que muy buena presentación, la verdad. Me ha gustado mucho. Se nota que os conocéis mucho el uno al otro. Nosotros siempre, al principio del podcast, lo que hacemos mucho es como contar un poco qué tal nos ha ido esta semana, qué tal hemos estado, qué tal ha ido todo y demás. Entonces, antes de eso, debemos agradecer a nuestros patrones que no lo hemos hecho. Es verdad, perdón, que con las prisas de que entrasen Aitor y Lucía se nos ha olvidado. Claro, perdón. Entonces antes de comentar un poquito qué tal estamos, tenemos por supuesto pues que agradecer a todas las personas que nos apoyáis, que gracias a eso estamos pudiendo apoyar a santuarios de animales y poder hacer este podcast aquí con esta tan buena calidad. Así que muchísimas gracias y seguir haciéndolo, por favor. Un beso a todos. Que se nos acaba el patrocinio de Viveri. Que ya se acaba mi pie. Las empresas veganas que me van a contratar a mí, que patrocine a esta gente. Mira, claro, claro, ya está. Perfecto. Ya está. Hacemos un poco ahí de coworking y listo. Y fantástico. Sin más, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal vuestra semana? ¿Cómo yo tengo ha muchas ido? Cosas que contar, entonces si queréis me espero al final porque si no me voy a enrollar un montón. ¿Quieres empezar tú, Miriam? Yo es que no tengo mucho que contar. Estoy ¿nada? Bien, ¿sí? Estoy feliz. Bien. ¿Qué tal los gatos? ¿Gato perro? Bueno, es que claro, es que tenéis que tener peleado. Un lore aquí. ¡No! Sí, no está yendo bien la cosa. ¡No me digas esto! Y ahora estamos en un proceso de reinserción y reconciliación. Pero si parecía que iba a ir súper bien. Iba súper bien antes. Y ha empeorado un montón. Bueno, a ver, ningún proceso de encuentro, es que no, claro. Me he mudado con mi pareja. A Keikoko, efectivamente. Y pues nada, ha ido mal. Pero bueno, ningún proceso es lineal. Así que pues ahí claro, estamos. Ahora ya solamente puede ir para arriba. Efectivamente. Claro. Bueno, bien. Mirando la Navidad. Ahí estoy. Bien, me gusta. Yo estoy un poquito hasta arriba estos días y estoy pidiendo ya la prórroga, estoy pidiendo la Navidad, ¿eh? Lo necesito un poco, que he estado estas semanas viajando mucho por trabajo. Fijaos que hoy que ha venido Lucía, aquí a Madrid me lo tomo un poco de relax, de desconectar y estar con ella, pero uf, y encima los momentos de vacaciones de últimamente los dedico a voluntariado, a los scouts, que eso no lo has dicho, que soy scout, que es lo más importante. ¿Verdad? Así que estoy pidiendo, necesito ya la Navidad, necesito vacaciones. Y encima nosotros aquí diciéndote, vente al podcast, veniros al podcast, tal. Que, oye, muchas gracias también por invertir total. El tiempo y todo en venir aquí. No, joder, gracias a vosotros por además adaptaros a nuestros horarios, a nuestra petición, a todo. Nada, qué menos. Bueno, perdón, Aitor, entonces, ¿qué estás? De que estoy diez, hasta arriba, dirías? Que muchas veces decimos estoy bien por inercia y también hay que normalizar el uff. Mira, menos mal que estamos aquí en familia y comentando esto, que me apetece y así despejamos un poco la cabeza. Pero que normalicemos también el decir sí. Estoy hasta arriba, no me apetece. Aquí lo hacemos nada, mucho, ¿eh? Sí, pero sí, esto, sí. Esto sí que me apetece hoy. Así que con qué muchas bien. Ganas. De hecho, esto es un poco terapia también. A veces llegamos total. Aquí y decimos, joder, pues es que yo no puedo más porque no sé qué, no sé cuántos, total. O sea, y nos encanta grabar. Salimos felices literal, de grabar. Literal, bienvenidos al club. Tú, Lucía, cuéntanos, esta, ¿qué tal esta, tu semana? Hasta arriba, igual te podías quitar de Carrefour. Así irías más descansado. La primera pullita del programa. Quiero decir, vaya. Esa Maldiva. No queremos eso porque gracias a poder estar ahí estamos veganizando un montón de pasillos y veganizando proyectos junto con otras cosas. Que por supuesto es mi trabajo y estoy obviamente por motivos económicos y curro. Pero como siempre digo, que si podemos empujar desde muchos ámbitos, pues igual que hoy hemos estado también en un evento de la industria, industria. Y vamos, mi visión. Pero sí que ahí hago humildemente lo que puedo. Debate, debate. No, que hoy tenemos muchos temas. Sí, ya sí, lo tenemos. Sí, ya tenemos de mucho berenjenales. Vosotros, por WhatsApp. No, tenemos uno público. En Zumo de Araña tenemos un capítulo de conflictos de interés y de si colaborar o no con la industria, donde me río yo de los animales con los que convives. Podemos ver ahí las diferencias. Proceso de convivencia, de reinserción entre Lucía y Aitor. Total. Bueno, perdón, Lucía, que no te hemos dejado contar. Entonces, ¿tú qué tal? ¿La semana cómo lo llevas? ¿Cómo van estos días? Yo bien, yo estoy tranquila. Yo soy una persona que no le gusta tener una agenda súper llena, si lo puedo evitar. Para mí no es un logro eso, sino que es más un logro poder tocarme el coño si quiero. Pues muy bien, me parece súper bien. Pero una buena noticia de esta semana es que va a haber tercera reimpresión del libro. ¡Ole! ¡Oye, qué bien esto! Sí, ¡Qué chulo! Eso me hace feliz porque ya es de 2022 y bueno, se sigue vendiendo, pues. ¡Qué bien! Se sigue vendiendo sin que yo tenga Instagram. Es verdad. Claro, porque es que en realidad, o sea, Aitor es como la superestrella tal, pero tú tampoco, o sea, el tema redes y tal ahora mismo no estás como... Está en mucho, Blue, ¿no? Sky. Sí, ah, sí, pero no lo digas. Porque si compartes un montón de cosas de nutrición que son súper interesantes. Tranquila, tengo 200 seguidores. No. Es la antipromo esto, ¿eh? En plan, no, porque ahora va a ir un montón de gente Blue a buscarte. Blue Sky es guay. A ver, ahora es guay. Yo no confío en que se mantenga. O sea, ojalá se mantenga así. Pero bueno, tengo mis dudas. Qué poco positiva, de verdad. No, positiva no, realista. Sí, total. Yo me lo he hecho también. No. Porque digo, bueno, además estaba ya muy harto de Twitter. Yo lo tenía hecho como de hace mogollón. Y de repente, en estos días que hubo como una espanda de Twitter, se empezó como a llenar eso de gente y a ver notificaciones. Y fue como, ¿y aquí qué ha pasado? ¿De dónde sale toda esta gente? Todos los que estábamos hartos de Twitter ya han dicho, para allá que nos vamos. Allí estamos, maridos veganos también, buscarnos. Es verdad. ¿Tú pues, qué tal, Seguían? Yo vengo, además justo, hoy es mi primer día otra vez en Madrid, después de una semana de vacaciones en Berlín. Wow, vengo encantadísimo. También un poco como la parte en la que nos toca. Es verdad que pues he hecho un montón de cosas, he visto un montón de obras de teatro, he aprendido un montón de por qué Berlín está tan dividido en varios sectores del muro de Berlín, que era algo que me interesaba un montón y como he podido ver todo tal y muy guay. Pero he comido también. Bueno, si estas dos personas que tenemos de invitadas aquí revisan mi dieta de esta última semana... Vamos de paisano. Va muy acorde con el tema de hoy, pero... Tienes trazas de sangre en el falafel, ¿no? Bueno, no, literalmente. O sea, es que me recorre por aquí, yo creo, las grasas vegetales me recorren todo el cuerpo ahora mismo, pero qué maravilla. Las grasas poliinsaturadas, ¿no? Pero de todo, o sea, todas muy, muy de origen vegetal, pero qué barbaridad. O sea, he comido aceites refinados por un tubo, está todo tan bueno. O sea, la cara de Lucía. Las caras, ya, Juan, total, graba las total. Caras. No es. Es que claro, contar esto delante de no es nutris, es como uff. Es que Lucía se pone muy seria con todo ese tema cuando no, habla no, de. No, vamos de paisano, o sea, no. Yo lo reconozco, me tapo así. Lo reconozco, he pecado yo muchísimo diré esta semana. Que yo me comí una hamburguesa ultraprocesada con Lucía Martínez. Expuesta así. Aquí. Es verdad, en Valencia. En Valencia. Que cuando fuiste a firmar a la Feria del Libro. Efectivamente. Pero que por encima de profesionales somos personas también, ¿no? Entonces habrá veces que os apetezca meteros una pizza. Todas las semanas. A nosotros nos gustan los batidos detox. Claro. ¿A que sí? Sí. Y las hamburguesas ultraprocesadas y todo. Otra cosa es que no haya que promocionarlas. Claro. No las vamos a recomendar como mira qué sanas son para tu cuerpo. No, pero pues te apetece un capricho, pues como todo. En eso no somos nada integristas. Uh-huh. Pues yo me he dado los caprichos de todo el año, me los he dado en una sola semana. ¡Guau! Wow. Porque es que hay alternativas. Bueno, la cantidad de restaurantes 100% vegetales y veganos también, claro, muchos, que hay en Berlín, yo no era consciente de... Es un poco el paraíso de salir a comer y encontrar opciones vegetales por todas partes. De todo, hay muchísimos restaurantes vietnamitas también, que no he llegado a entender muy bien por qué le gustan tanto los restaurantes vietnamitas, que a Miriam también le encantan, por claro, cierto. De hecho, claro. Hoy me voy a cenar un restaurante vietnamita. El fo, no puedo más. El fo, yo me... Uf. Uf, qué rico. Hay un vídeo, hay un meme de un bebé, de una bebé, probando por primera vez el caldito del pho. Y lo prueba, sonríe mucho y hace ¡ah! ¡Esa soy yo! Eres tú literalmente. Pues es que en Berlín hay, o sea, pero es que más que hay de todo, hay galletas, rollo, ¿sabéis? Las típicas cookies que soba petado de azúcar. O sea, es, de hecho, te, luego dices, es que necesito hasta beber mucha agua de la cantidad de azúcar que me he tomado encima. Yo de normal sí que intento como cuidar bastante la dieta y estás como en modo gym. Comer. Claro, estamos un poco gym bros y gymsis aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues no estaba yo tan acostumbrado. Entonces mi cuerpo me estaba diciendo, para, porque es que en una semana te has metido lo que llevas. Pero años, ¿no te sienta mal? Como a mí hay veces que, como en casa también, intento tener una dieta bastante equilibrada y sana. Cuando salgo y me meto un atracón, luego me duele el estomaguito. A mí un poco, pero merecía la pena. ¿Sabéis además la típica? ¿Sabéis la ensalada alemana que es como col? De patata. No. No, como con mayonesa, con curry y así como un poco picante. Yo, mi madre la llamaba siempre ensalada alemana. Y yo como que tengo el concepto arraigado a ensalada alemana, que es como una especie de ensaladilla, pero le echan como salchicha y cosas así. ¿No lo habéis probado nunca? Kartoffeln salad, ¿no? Eso, kartoffeln, eso. Pues idiomas, eso, querida. Ya, total. Pues eso, claro, yo lo he probado con algo que no sé cómo lo hacían, pero era una alternativa vegetal al huevo y parecía como huevo, wow, cocido. Eso untado en pan, claro, bueno, la de hidratos, de todo. Pero ¿esto a ti te viene de tu nuevo blog? ¿El de comer viajando? Sí, el de Viajetal. Bueno, quien sabe muchísimo de cocina internacional también es Lucía. Pero bueno, con Viajetal, con este proyecto, lo que estoy intentando también es el visibilizar las cocinas regionales de España, pero también de todo el mundo, en versión 100% vegetal, porque ya tienen suficiente promoción. Mira, hay dos Sekiama aquí a Berlín. Si hablásemos de la cocina alemana, pues todo el mundo estaría hablando de las salchichas, de la típica carne, ciertos embutidos súper típicos, pero hay un montón de cuestiones 100% vegetales de un montón de destinos que hace falta visibilizar. Es lo que estamos haciendo desde Viajetal. Y si hubiera hecho un Viajetal Berlín, pues me habría metido a eso, a explicar el porqué, la corriente, que también me hizo mucha ilusión cuando vi en Vietnam a Miriam, el explicar también la corriente que hay turca en claro, Berlín, el porqué, que la tiene influencia de... Eso es una colonia de inmigrantes allí que le han dado un toque súper cosmopolita también. Que, joder, hay que aprender un montón de estas cuestiones porque la comida es cultura y, sí, y eso el tema del kebab, claro, hay un montón de kebabs en Berlín. Las alternativas vegetales, hay un sitio que es que, o sea, el mejor kebab que yo me he comido jamás, siendo vegano, sin ser vegano, o sea, increíble. Wow, increíble. Ahora quiero ir, ahora así quiero que, ir. Para la gente que, yo que sé, que vayáis a Berlín y digáis, oye, pues yo soy vegano o me apetece comer más vegetal, que sepáis que hay alternativas por todos lados, algunas más sanas que otras. Pero yo vengo, que es que yo digo, no sé si voy a volver o no, entonces me tengo que probarlo todo ya. Claro. Y ya tengo que irme con todo probado. Pues súper rico, súper rico. Entonces mi semana es un 10. Qué literalmente, bien. Muy bien, me alegro mucho, Sekia. Pues nada, empezamos ya con el tema, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Aprovechando que tenemos aquí a estos dos pedazos de profesionales, hemos dicho, oye, hemos hecho ya muchos podcasts sobre, porque claro, Sergio, que no tenemos aquí hoy, también ha estudiado nutricionismo, ha ejercido de nutricionista, entonces hemos hecho muchos podcasts hablando de veganismo y salud. Pero es cierto que en muchos casos no hemos profundizado en muchos aspectos y hemos dicho, oye, pues aprovechando que tenemos aquí a Lucía y a Aitor, vamos hoy a profundizar un poco más en temas que no tocamos tanto. La entrevista que hicimos contigo, Aitor, me acuerdo que ya tocamos un poco algunos temas, de pues temas de gordofobia, temas de TCAs y tal, y dijimos, esto tenemos que profundizar en algún momento. Pues hoy es el día. Hoy es el día de hablar un poco de todo, porque, claro, es que hoy también es que interseccionalidad. Salen todos los podcasts, Miriam. Efectivamente. El tema interseccional. Este capítulo se llama Salud, veganismo y gordofobia, porque y vamos a seguir un poco la línea de hablar de salud y de dietas 100% vegetales, porque la gente tiene mucho miedo a veces cuando a dar el paso, ¿no? No somos veganos por salud, somos veganos porque nos importan los animales. Ahora bien, hay gente que tiene reticencias, hay gente que tiene miedo, hay gente que no sabe dónde encontrar la información, y por eso hemos hecho estas líneas de estos capítulos, que es un poco una serie, ¿no? De veganismo, nutrición y salud, que si no habéis visto los capítulos de Sergio anteriormente, pues id a verlos. Y por supuesto, hoy en la interseccionalidad teníamos que tratar más temitas, así que bueno, pues vamos a ello. Yo sí que quería como puntualizar, sobre todo porque habrá mucha gente que nos esté escuchando. Obviamente, Lucía y Thor están aquí también para comentarlo, pues como profesionales que sois y con la experiencia que tenéis ya de haber trabajado en el sector de la nutrición durante tantísimos años. Pero es cierto que nosotros, pues en muchos aspectos, somos muy conscientes de que no hemos vivido muchas experiencias que mucha de la gente que sí que nos esté escuchando en este podcast sí que puede haber vivido, porque igual que hoy vamos a hablar pues, de temas de TCAs y de gordofobia, por ejemplo, y aunque Aitor y Lucía sí que puedan darnos esa parte un poco más profesional, pues Miriam y yo, por ejemplo, no dejamos de ser dos personas que, vale, pesamos 60, 70, 80 kilos y muchas de muchos de esos problemas o de esos traumas que han venido ligados a tema peso, a tema de aspecto corporal y así, no tenemos por qué haberlas vivido y a lo mejor hay alguien que puede estar escuchándonos que pesa 130 kilos y está diciendo, oye, estas personas aquí, ¿qué me vais a venir a contar? ¿No? Entonces nuestra idea con este podcast es sobre todo intentar ilustrar lo máximo posible, hablar un poco pues, de nuestras experiencias, de que Aitor y Lucía pues, nos den un poco pues, esa parte más profesional, pero estamos súper abiertos. De hecho, queríamos también comentarlo en las notas del programa, malditoveganos.com/155, que es justo el podcast que tenemos aquí, o si queréis dejarlo en los comentarios de Spotify, de cualquiera de las redes en la que lo estéis escuchando, que nos contéis vuestras vivencias, que nos contéis qué es como lo que vosotros habéis sentido con respecto pues, eso, a los temas que vamos a hablar hoy, porque sí que es como muy interesante, yo creo que esto lo veamos desde un punto de vista pues para aprender todos, para empatizar todo lo máximo posible y que nosotros sepáis que somos muy conscientes de pues que más allá de lo que podamos haber vivido, porque luego lo hablaremos, pues yo en su momento también estaba mucho más gordo y sí que pues creo que he vivido mucha gordofobia, a raíz de ahí me han surgido muchos complejos y tal. Pero soy muy consciente de que a día de hoy, pues, por ejemplo, tengo un cuerpo bastante más normativo que el de muchas otras personas y que eso, pues yo no lo estoy recibiendo tanto, no estoy recibiendo tanto esa discriminación. Uh-huh. Entonces, pues eso, que los que queráis contarnos vuestras experiencias, momentos o opiniones simplemente. Abrimos debate constructivo y sano en nuestro foro de Malditos Veganos. Ahí está. Que en este punto del programa todavía habrá gente que dirá, ¿por qué están hablando de esto? ¿Y a qué se refieren con interseccionalidad, veganismo, claro, salud y gordofobia? Bueno, lo vamos a dejar muy claro. Una persona que se hace vegana no solo se enfrenta a la alimentación, hay otras cuestiones de sus vidas que le pueden atravesar y que puede hacer que ese camino se haga aún más duro. Como puede ser un TCA o como puede ser pues, que esté pasando por una situación de sufrir gordofobia, de tener una peor salud mental, etcétera, etcétera. Entonces hoy, bueno, pues vamos a tratar todos estos temas porque, como siempre decimos aquí, Malditos Veganos, no miramos el veganismo así, sino que intentamos abarcar todas las problemáticas habidas y por haber para poder dar respuesta lo más eficazmente. Y que si hay gente que dice, pues es que esto no va conmigo, porque yo, pues eso, tenéis un cuerpo más normativo, es algo que decís, oye, yo es que no he experimentado nada de esto en mi vida. Creo que justo también es muy interesante este programa para esa gente, para poder empatizar mucho mejor. Uh-huh. También, ¿no? Y entender mucho mejor. De hecho, si alguien no sabe lo que significa TCA, ya lo decimos que es trastorno de la conducta alimentaria. Uh-huh. Vale, pues yo creo que empezamos como con la primera pregunta para vosotros, que es si, esta es muy básica, pero si se puede, por ejemplo, ser vegano y no estar sano. Porque muchas veces sí que como que pensamos el, bueno, claro, es que veganismo, ay, qué bien, voy a estar súper sano, súper fit, tal. Todo el mundo te lo dice. Total. Ay, qué bien que te puedes comer ese donut. O hay gente que dice, ay, yo compro la mayonesa vegana. Porque, claro, ¿se puede ser vegano y no estar sano? A ver, sí, claro que se puede ser vegano o vegana y no estar sano, ¿no? Esto a día de hoy ya no tendría ni que ser una duda. Y antes de seguir con esto, sí que por puntualizar un tema que es recurrente, que como has bien dicho tú, Sekiam, ahora, uh-huh, pues mucha gente dice, no, pues no puedes hablar del tema, por ejemplo, de gordofobia o de TCA si no lo has sufrido, si tienes un cuerpo del que consideramos normativo, lo que sea. A ver, hay que tener en cuenta que las personas que somos sanitarias, por suerte para nosotras, no hemos sufrido todo aquello que tratamos, ¿no? Claro. Es decir, yo tampoco he tenido nunca hipertensión o diabetes o enfermedad inflamatoria intestinal y aún así tratamos pacientes que sufren ese tipo de patologías. Uh-huh. Pues esto es lo mismo. Obviamente nos va a faltar la parte de experiencia personal, claro, para eso que intentamos escuchar a los pacientes que tenemos delante, pero tanto si tienen un TCA como si tienen cualquier otra patología, ¿no? Entonces, tener un poco esa visión. Luego, hablando de salud, sí es cierto que si lo que hacemos es revisar literatura científica, en general, las personas veganas suelen salir con ventajas de salud respecto a la población general, ¿vale? Ventajas de salud como que tienen menos tasas de diabetes, suelen tener un peso más saludable, aunque esto, bueno, en este programa lo podríamos matizar y tal, suelen tener menor prevalencia de ciertos tipos de cáncer, es decir, sí que existen ventajas de salud. Ahora bien, estamos hablando a un nivel poblacional o estadístico, eso no quiere decir que no haya personas que lo sufran. Y también tenemos que tener muy en cuenta otra cosa, que es que los estudios tardan mucho en hacerse. Y muchas veces están saliendo ahora resultados de estudios que a lo mejor se recogieron los datos hace a veces 5, 8 o incluso 10 años. Ya ha cambiado mucho el entorno alimentario. O sea, vosotros sois muy jóvenes, pero en los 90 no era como es ahora, ¿no? O sea, en los 90 no podías comer todo eso que te has comido tú en Berlín. Claro, simplemente había un restaurante. Porque no existía. Bueno, y a lo mejor en Berlín tenías más suerte, pero en España estabas jodidísimo, ¿no? Entonces, claro, las personas veganas comían más sano por narices, porque prácticamente les quedaba tirarse a la Coca-Cola, como mucho. En cambio, ahora tienen una cantidad de dulces ultraprocesados, comida poco saludable en general, abrumadora. Quizá eso sí tenga un impacto en los resultados de los estudios del futuro, no lo sabemos. Ahora bien, es verdad que la dieta vegana un poco que se llevaba hasta ahora, respecto a la dieta tradicional, era más sana, pero es que la dieta tradicional es una mierda. Entonces tampoco tiene mérito. ¿Sabes? Claro. O sea, chupar candados también mejoraría la dieta tradicional. No es un mérito así del veganismo. ¿Sería por el hierro o qué? De repente he pensado, no, ¿chupar candados? Es una expresión. Perdón. Cualquier cosa que no hagas, que sea comerte croissants y galletas para desayunar, es decir, comer si en lugar de eso chupas también candados, mejoraría la dieta. B12 de los candados. De hecho, fijaos, una lectura que va muy a la línea de lo que dice Lucía. Obviamente las personas que somos veganas no lo somos por salud, sino podríamos hablar de dieta 100% vegetal, ¿no? Justo. Como siempre hacemos esa pequeña distinción. Y podría darse la situación, fijaos, un debate interesante que sería, oye, lo voy a preguntar directamente. Miriam, Sekiam, ¿estaríais dispuestos a vivir toda vuestra...? Es que ya sé lo que vas a preguntar. Vale, yo no, qué nervios. Pero sí, también. ¿Estaríais dispuestos a ser toda vuestra vida personas veganas a unas sabiendas de que tenéis 2 años menos de esperanza de vida? Sí. Qué copiota. Lo que pasa es que... Es que es de Lucía. Ah, porque... Oye, pues es súper buena pregunta. ¿La movida es hasta cuántos años llegas? Mira, yo te digo una cosa. Yo cuando me hice vegetariana pensaba que iba a vivir comiendo arroz y pasando hambre y teniendo déficits nutricionales. Yo entré a ser vegetariana así y dije... Que me inflen a pastillas. Yo sé que si mañana llego al médico y me dicen, Miriam, tienes que volver a... Esto pasa mucho. Esto pasa mucho, que hay mucha gente que va al médico porque le dicen, es que tienes un déficit, tienes que comer carne, tienes que comer pescado. Yo conozco un montón de gente que ha dejado de ser vegetariana por desconocimiento, porque ha ido a sus médicos, a sus profesionales de referencia, a su médico de cabecera, y le ha dicho, tienes que comer carne, tienes que comer pescado. Yo te prometo que si a mí me pasa eso, y voy y me dicen eso, le digo... Inflame a pastillas, a lo que haga falta, a suplementos, que no pienso comerme un animal. O sea, ese era mi punto de partida. Ahora que ya sé que, claro, que puedo alimentarme que de 100% forma, vegetal, claro, de una manera sana, le diría, estás desinformado, señor, infórmese y suplementeme de lo que haga falta, pero que yo me alimento súper bien. Claro, pero es que aquí está todavía la paradoja más grande. Es decir, como personas que queremos renunciar a esa explotación animal, incluso estaríamos dispuestas a hacerlo a sabiendas de que podría interferir con nuestro bienestar o con nuestra salud. Pero es que no es así. Es que como los estudios que ha dicho Lucía, es al contrario, que encima te llevas un bonus track, esto para ti, de regalo. Encima, menos enfermedades no transmisibles, menos sufrimiento para el planeta y menos emisiones medioambientales. Es que todo bien, literalmente. Pero todo bien. Que de hecho, los seres humanos toman conscientemente decisiones que sí sabemos que reducen su esperanza de vida. O sea, hay gente que decide fumar. Y sabemos positivamente que eso empeora tu salud, reduce tu esperanza de vida, te da más posibilidades de sufrir cáncer y enfermedades muy chungas, y la gente decide fumar o decide, no sé, ser sedentaria. Y sabemos que eso también pues empeora tu pronóstico y la gente lo decide. Y nadie se lo toma tan mal, ¿no? Es decir, como ser vegana, ¿no? Exacto. O sea, es como que hay casi hasta más respeto, que no digo que haya que apedrear a los fumadores, ¿no? Pero a los veganos tampoco. Claro. Totalmente. ¿Cuáles entonces diríais que son como los mayores prejuicios que hay ante una alimentación 100% vegetal? Vosotros como profesionales, ¿cuáles son las dudas que os han traído vuestros, puedo decir, pacientes? Claro. Vale. Sí, bueno, o sea, él no trabaja en clínica, o sea, no tiene pacientes. Pero los nuestros sí son pacientes, porque ¿qué ibas a decir? ¿Clientes? Sí, no sabía qué decir o cuál era el término como profesional paciente, que usabais. Paciente, sí, como cualquier otro sanitario. Uh-huh. Realmente, o sea, las dudas que se traen a consulta son un poco diferentes de las que se muestran pues en redes o en medios de comunicación, ¿no? Que seguimos arrastrando todavía, no sé, yo aún en la última promo del libro, todas las entrevistas y las proteínas y el hierro y el ya. No sé qué. ¿No estás un poco harta ya de toda la siempre tener que repetir lo mismo? Yo estaba harta en 2010 ya. Ahora es, no voy a escribir más libros porque no quiero hacer más promos. No, o sea, quiero hablar más de la B12. Claro, no quiero tener Instagram porque no quiero contar siempre lo mismo. De hecho, en el Vegan Fest, no, este, el anterior, que yo tenía la charla, Sergio. Sí. Hola, Sergio. Estás en tu casa y te echamos mucho de menos. Sergio me hizo la B12 y yo me acosté en el sofá. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo ha contado Sergio alguna vez. Lucía, además, es que es mucho de, pero si esto ya lo conté en enero de 2017, ¿todavía tienen dudas? Y es en plan, no, Lucía, pero, las redes es absoluto porque, bombardeo. Pero lo tengo escrito. O sea, lo tengo escrito. Joder, leeros el post. Pero no tienes que preguntéis. Resubir el link. Bueno, vale, resubo el link, pero yo no voy a estar repitiendo lo mismo siempre. Entonces, ya no sé lo que las dudas en consulta. Ah, vale, las dudas aún son esas, así en medios, en redes y tal. En consulta, la gente no suele traer, pueden traer esas dudas, pero les preocupan otras. Les preocupan otras como, es muy, muy habitual, a colación del tema, que les preocupe, sobre todo a las mujeres, pero voy a engordar. Es así. Siendo vegana. Claro, porque hay, o sea, tenemos... El vegano desnutrido que se va a morir de hambre, de anemia y de todo, por un lado, y luego en el otro lado tenemos el vegano que nunca va a poder tener un peso saludable porque, claro, como solo come hidratos... Ya. Somos los veganos de Schrödinger. Nos desnutrimos y acabamos con obesidad mórbida a la vez. Eso preocupa mucho, sobre todo a las mujeres, para sorpresa de nadie. Es que, claro, como voy a comer muchos más hidratos... que es como, bueno, no hace falta, si hubiera que hacer una dieta cetogénica vegana la podríamos hacer, pero bueno, está todo mal ahí. Y luego preocupan cosas como, ¿y qué voy a comer cuando coma con mi familia o cuando coma en el trabajo? Tal. Eso, el tema social, lógicamente preocupa mucho, también depende del entorno de cada uno. A mucha gente le preocupa también, pero ¿y esto es muy caro? ¿Y dónde voy a comprar las cosas? ¿Eso lo venden en el súper? ¿O tengo que ir a ¿Pero un... el qué? ¿El tofu? No sé, las cosas que comen los veganos. ¿O tengo que ir a un chamán a que me las prepare? Ah, tengo que ir a la típica tienda, ¿no? Como de... Claro, al herbolario. Herbolario, sí. Entonces, la gente tiene dudas mucho más de su día a día, porque supongo que asumen... Yo he venido a la nutricionista, el tema de las proteínas y el hierro, tu puto problema, ¿no? Ya me lo solucionarás. Claro, pero cuando esté yo cenando con mi familia, ahí no vas a estar tú. Claro. Entonces, hay un poco de diferencia en eso. O al menos lo que yo aprecio, quizá otras compañeras aprecian otras dudas. Uh-huh. Uh-huh. Pues fíjate, justo teníamos aquí en el guión que preguntaros si, y va muy a relación a lo que estás diciendo, si escucháis mucho esto de, joder, pues para ser vegana no estás tan delgada. ¿No? Porque, o al contrario, ¿no? No parece que seas vegana como estás, ¿no? Claro, como refiriendo, o sea, estás muy gordo. Es que estás gordo o gorda siendo vegana o vegano, si realmente. Eso se ve mucho en redes. A compañeros o compañeras que son un poco conocidos, que son veganos o veganas y que a lo mejor su peso no es todo súper normativo, tal, les hacen esos comentarios. Esto es gordofobia, entiendo. Eso es gordofobia, ignorancia, tení pocos foinos, que dicen en mi tierra. ¿Qué es eso? Tener pocas cosas que hacer. Tener pocas feinos, me encanta. Tener pocos foinos. es un compendio de muchas cosas cuando tú necesitas ir a hacerle ese comentario a una persona, ¿no? De entrada, pues no tienes que comentar el físico, pero si encima vas a hacer comentarios absurdos, o sea, si lo vas a comentar para decirle, ay, qué guapa estás, pues bueno, presuponemos una buena intención, aunque tampoco sea necesario, ¿no? Pero sí, que es verdad que hay veces que dices que tampoco tienes que opinar, en plan, ay, te veo más gorda o más delgada, que hay gente que lo dice como en plan bien. Cállate. Claro, cállate. Pero bueno, o sea, nadie... si ves que detrás hay una buena intención... Sí, por lo menos está un poco más justificado. Claro, pero eso ves que no, que es como, ay, pues, qué gorda para ser vegana. Ahí no hay buena intención. Uh-huh. Pero claro, bueno, eso viene de una persona que tiene al vegano desnutrido en la cabeza, que solo come lechuga sin aliñar, tiene anemia y está aguantándose por la pared para poder caminar. Claro, eso es un estereotipo, un prejuicio... que denota mucha ignorancia. Entonces, yo creo que esos comentarios a día de hoy pues bloqueamos y seguimos con nuestra vida. Y de hecho, además, muchos de esos comentarios siempre parten del prisma o de la salud o de la estética. De nuevo, erran en por qué somos veganos, ¿no? Claro. No es por los animales. Entonces es, sí, mucho vegano, mucho comer verduras, pero mira, está como una foca. Eso lo dicen en redes sociales. O el ejemplo contrario que decía Lucía. Mira cómo acaba de estar tísico. O vamos, dile a este que levante 110 en press banca. Que no se va a poder coma un buen hacerlo. Filete. Y entonces, de nuevo, está poniendo el foco en otras cuestiones, como si fuésemos veganos desde la justificación que es la mejor dieta para la salud humana, cuando eso no está en el argumentario. Claro. No está en el argumentario, pero sí que está en los efectos. Si a día de hoy tú pudieras decir cuál es la mejor dieta para el ser humano, al menos desde el punto de vista epidemiológico, desde la prevención de las enfermedades no transmisibles, y te saldría la dieta plant-based diet. Por el contrario... estos otros señores que van, o señoros, que van defendiendo de cuál es la mejor dieta para el ser humano, que muchas veces lo hacen con argumentos biologicistas, con argumentos fisiológicos, que son los que defienden dieta ceto, dieta paleo, porque esas dietas sí que prometen, desde un punto de vista fisiológico, que total. Quieren ser la mejor dieta para el ser humano, porque siempre lo hacen desde un punto de vista evolutivo. Y esas dietas que te dicen ser lo mejor para el ser humano, luego nos dicen los datos... que todo lo contrario, que no están bien enfocadas. Así que son ellos los que se equivocan desde el planteamiento. Y fíjate, las personas que solo buscaban salvar animales, resulta que por el camino van y se llevan más salud que tú, que estabas haciendo cosas paleo de nuestros ancestros. Y un titular que podemos dar y una primicia mundial es hay veganos y veganas en todas las tallas. Efectivamente. Eso es así, eso es algo que el facherío este, porque bueno, no se suele coincidir que es gente de derecha, por lo que sea, cosas de la vida, pues tiene que asumir, hay veganos y veganas en todas las tallas. Totalmente. ¿Quieres que tomemos un poco el tema de los TCAs, Miriam? No sé si quieres preguntarlo tú, si no me lanzo yo a ello. Pues sí, me apetece tratar un poquito este tema, porque bueno, supongo que a vosotros también os ha llegado esta duda, pero nosotros hemos recibido algunas veces algunos mensajes de, pues mira, es que yo quiero ser vegana, pero es que estoy pasando por un trastorno de la conducta alimentaria y me está diciendo mi médico que no puedo hacerme vegana. ¿Esto os ha llegado? Sí, eso es muy habitual. Y de hecho también se usa para atacar al veganismo de... Claro, es que esto es una restricción alimentaria y esto provoca TCAs. Es que eso yo lo he visto en Twitter del estilo, no sois veganas, tenéis un TCA. Eso, y me enfada mucho porque me siento que me quitan mérito a mis posiciones políticas y a mis valores. Cuando, fíjate, yo por ejemplo, yo pensaba que me iba a morir de hambre y por eso me comía dos platos en vez de uno. Nunca dejé de comer, sino que engordé al hacerme vegana porque me comía dos platos de lentejas, me comía dos platos de judías, me comía porque pensaba que no llegaba nutricionalmente. Mira, ahora. A veces, las personas veganas pueden tener un TCA como cualquier otra persona. Igual que hay veganos y veganas en todas las tallas, hay veganos y veganas con TCAs e intCAs, ¿no? Como el resto de la población. Pero quien dice eso demuestra mucha ignorancia y poco conocimiento de los TCAs por ser diplomática. No hace falta que lo seas aquí. Entonces, obviamente los TCAs que abarcan muchísimas tipologías de patología diferente, ¿no? A veces pensamos que es solo anorexia o solo bulimia, para nada, ¿vale? Tenemos un amplio espectro, y los tratamientos los enfocamos distintos según el tipo de TCA que sea y, por supuesto, en función de las necesidades de la persona. Entonces, como hay mucha casuística, tampoco hay una respuesta que le sirva a todo el mundo. En ese sentido, imaginaos, ¿no? Vamos a poner dos casos que nos puedan servir de ejemplo. Esto es una persona que lleva 10 años siendo vegana, ¿vale? Y de repente, en los últimos meses, pues presenta ciertos signos de estar sufriendo un TCA, acude al profesional sanitario y se le diagnostica ese TCA. Entonces, obviamente, hay que poner a esa persona en tratamiento, ¿no? Es un equipo multidisciplinar que incluirá o debería incluir a quizá nutricionista, pero también psicólogos, psiquiatras si hacen falta, endocrinos, lo que haga falta. Entonces, el equipo multidisciplinar se reúne para planificar el tratamiento de esa persona. Sería un error pretender que esa persona vamos a hacerle el tratamiento haciéndola comer carne y pescado, porque esa persona lleva 10 años siendo vegana y hace 6 meses o poco tiempo que tiene un TCA. No es la causa. Bueno, me muero. Si esa persona ya tiene un problema, ¿no?, con la comida, si encima pretendes obligarla, claro, a que coma carne, pescado, lácteos y tal, porque pero esto tiene está un TCA, pasando. Sí, pasa. Porque tiene que comer de todo, lo más probable es que no consigas que lo remonte o que le causes todavía más estrés, más malestar y más de todo, ¿vale? Lo lógico ahí sería mantener la dieta vegana a esa persona y hacerle el tratamiento que corresponda en función del TCA que tenga. Pero vamos a otro caso. Es una persona que siempre ha comido de todo, ha llevado una dieta tradicional y desde hace poco tiempo empieza a restringir mucho la comida, dice que es vegana y igual que la otra, pues tras una valoración y tal, pues se detecta que tiene un TCA. Ahí sí que, se vuelve a reunir el equipo disciplinar, bla, bla, bla. Ahí sí que podríamos valorar que a lo mejor ese veganismo está escondiendo una restricción que viene del TCA, claro, no de las creencias de la persona. Ahí sí que podríamos valorar si realmente esa restricción que hace es por el TCA o porque es vegana. Y ahí sí que se podría quizá plantear el tratamiento, omni o no omni, en función de lo que valoráramos. Porque ahí sí que ese veganismo forma parte del TCA, porque lo usa para evitar comer ciertas cosas, ¿vale? Yo sí he visto algún caso cercano de, en grupos cercanos, que había un caso, una chica vegetariana, y todo el mundo alrededor decía, es que está escondiendo un TCA porque solo come las guarniciones, no está sustituyendo la proteína ni las grasas ni nada, ella se está comiendo solo el brócoli cocido, ¿no? Como que tal cual ese era su plato, no eran platos completos ni había una intención de sustituir la proteína, y ahí sí que no, la gente se preocupó un poco. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que estos artículos que muchas veces sacuden en redes sociales los haters del veganismo pueden tener una falsa asociación. Porque si a día de hoy tú haces, que muestran algunos estudios, vamos a ver la prevalencia de relación, ¿no?, esta relación que hay TCA, vegetarianismo, veganismo, y sí que sale un poquito más alta. Pero te tienes que preguntar con ese escenario 2 que decía Lucía. Es ¿cuántas personas que quieren restringir su alimentación acaban cogiendo un movimiento alimentario? Y esta restricción te la puedes encontrar con quien empieza a abanderar veganismo, quien empieza a abanderar low carb, quien empieza a abanderar ceto. Real food. O, por ejemplo, real food, que dice Lucía. Es fácil que, sobre todo con nuevas identidades, y que digan, no, yo ahora me he hecho vegana, lo estés utilizando como una especie de escaparate protector para esconder tus restricciones. Claro. Y que si socialmente vas a hacer algo no normativo, imagínate, me invitáis a casa a cenar y quiero comer menos o quiero dejar de tomar algo y que pase así de soslayo. Digo, no, es que ahora estoy con una dieta keto. pues puede ser una forma para que nadie te diga... Sobre todo esto aplica a los TCA que son restrictivos, ¿vale? Hay TCAs que no, pero en estos casos sí que se puede dar muchas veces que se asocie el TCA restrictivo a un movimiento dietético que me permita tener una buena excusa para decir no quiero el pastel, es que lleva huevo, claro, y soy vegana. Uh-huh. Y realmente... me la suda que lleve huevo y es porque así no te tengo que decir no lo quiero porque engorda en mi cabeza. Uh-huh. Engorda. Pero por dar también una visión positiva, ¿no? Deciros que en los estudios que hay, que no hay muchos pero los hay, en mujeres veganas adultas, o adultas es decir que han pasado la adolescencia, la satisfacción que tienen con su cuerpo es mayor que la de las mujeres no veganas. ¿Y esto por qué es? ¿Puede ser por una conciencia como más interseccional más, ¿no? o más de estar en salud mental? Un poco, y también te hagas más preguntas. Esto es, pero claro, si al final como que te haces más preguntas y vas eso actuando como más acorde como contigo mismo, estás más a gusto contigo mismo a lo mejor. Yo lo atribuyo a lo que lo ha dicho Miriam. Es, al igual que sucede también con el mundo del deporte femenino, cuando encuentras que las personas que ya... Vamos, es que estoy pasa de rosca. Claro, soy vegana y mis convicciones las tengo mucho más asentadas. Soy una persona más resiliente. Pues uh-huh. En el deporte femenino muchas veces cuando una niña desde adolescente o desde joven ya ha sido capaz de mantenerse en un deporte quizás asociado a las masculinidades, pero hace rugby, hace fútbol... dicho mal y pronto, se la pela ya todo. Entonces, yeah. Yo puede venir por una conciencia más feminista, ¿no? Muchas mujeres que saltamos al veganismo desde el feminismo, ¿puede venir un poco más por ahí o todavía no hay muchas respuestas? A ver, probablemente sí, pero no tengo una respuesta no sustentada suficientes... en papers que ahora te pueda decir, o que yo recuerde, o que yo haya leído, claro, porque igual existe y yo no la conozco. Entonces, no quiero tirarme el pisto de decir, es por tal cosa, porque no estoy segura. Uh-huh. Y luego también relacionado con lo que ha dicho Lucía, en cuanto al bienestar, de la relación bienestar con tu forma de alimentarte, en las dietas veganas son las que están en puntuaciones más altas de bienestar emocional con modelo de alimentación. Ah. Incluso sin estar relacionadas con ningún tipo de relación con el peso. Entonces, uh-huh. las puntuaciones que se han hecho, dieta ceto, dieta vegana, dieta mediterránea, uh-huh. las puntuaciones que salen más altas, me encuentro bien conmigo misma y desde un punto de vista holístico, digamos, no holístico pseudocientífico, sino holístico de verdad, son las personas que siguen una alimentación vegana. Con lo cual, esas otras amenazas, esos otros ataques que dicen, no, es que acaban con trastornos mentales o acaban con depresión, les va a faltar alguna vitamina... Todo lo contrario, las personas veganas al final tienen una mejor relación para consigo mismas y la comida. Uh-huh. Qué interesante esto, ¿eh? Súper interesante. Qué guay. Pues por cambiar ya un poco de tema y también hablar de esto otro que me parece como súper interesante, no sé si a vosotros ha pasado, yo como que noto ahora mismo que en redes se critica mucho a gente que puede tener cuerpos más gordos porque el hecho de que... se acepten más a sí mismos es una forma de simplemente justificar lo que están haciendo mal. Entonces, por ejemplo, se ve mucho también que hay muchos pues, creadores de contenido, gente, pues Ibai Llanos, por ejemplo, hace poco ya lleva como 70 días o así como documentando su cambio físico. Quevedo. Y Quevedo también, que lo comentaba antes Miriam, gente que es como que se les aplaude mucho el ¡buah! Han conseguido el cambio físico y entonces eso extiende mucho el mensaje de si quieres, puedes. ¿Realmente vosotros pensáis que... porque claro, a mí me parece muy peligroso el que enseguida sea como, veis, si quieres, puedes, y si no estás cambiando tu estilo de vida o no estás dejando de ser gordo o gorda, es porque no quieres y simplemente te estás poniendo excusas. Y a lo mejor, teniendo en cuenta que a lo mejor han perdido peso y no están más sanos, si tenemos en cuenta una visión más compleja de la salud, no solo física, sino también mental. No sabemos por qué la gente pierde peso, ¿no? Que normalmente se celebra. No, ay, estás más delgada, qué bien. Y yo muchas veces cuando escucho eso, luego suelo decirle a esa persona en privado, mamá, es que a lo mejor, o papá, no sabes si, a lo mejor si estás pasando deprimido. Por una, eso. No sabes si está pasando por una depresión, o no, claro, o ha dejado de comer, o qué le ha podido pasar, o está tomando un medicamento que le esté haciendo... O tiene cáncer, no sé. Claro, efectivamente. En esto que has comentado, sé que ande la gente, vamos a decir, famosos, que de repente pierden peso, tienen un cambio físico, lo documentan y tal, pues cómo puede ser, me imagino, porque ni idea el caso de Ibai. No sabemos quién es, ¿no? ¿No? Sí, o sea, sé que... ¿Y Quevedo sabemos quién es? Uno que canta, ¿no? Sí, canta. El del agujero, Es el del agujero, tío. Bueno, pues me ha sorprendido lo al día que está Lucía me leen Blue Sky. En cultura pop. Porque se lo leí a Miriam y dije, ¿qué mierda está diciendo el agujero? Y fui a hilar lo que era, por eso lo sé. Pero bueno, muy emociona. Sí. Pero es culpa de ella, es porque sigo a ella, vi que decía eso y fui a ver eso de dónde venía porque me pareció muy surreal. Bueno, Ibai, sé que es un chico que hace cosas en internet y es claro. Muy famoso, ¿no? Yo y que anuncia es colega de Sekia. Y que anuncia mierdas. No, este no es el que anuncia todo el día. Me gustan los streamers, hacen cosas. Vale. Pues lo que quiero que pensemos todos sobre este tipo de gente que, uh-huh. que se conoce mucho su cambio físico o yo que sé, cualquier actriz de Hollywood o tales, vale. Es gente que tiene pasta. Total. Tiene tiempo, ¿vale? Y se lo puede permitir. Entonces, si quieres, puedes, funciona súper bien cuando eres un millonario. Claro, si quieres, ¿sabes? Puedes y no tienes más problemas. Claro, pero esta gente se puede pagar sin problema una nutricionista, una entrenadora personal, los médicos que necesite. Aparte, probablemente tendrá tiempo, se podrá organizar su horario, tendrá acceso a sitios deportivos o piscinas o pistas o gimnasios o lo que sea. Incluso en muchos casos tendrá quien le haga la comida según lo que le haya pautado. A ver, es un poco, a ver, así cualquiera. Qué buena vida, ¿no? Suena tan bien. Y aún así, con todo eso, no es fácil. Y muchas veces, con todo eso, no lo consiguen. Creo, corrígeme tú, que Ibai lo ha intentado bastantes veces. Claro, justo. O sea, de hecho, la crítica ahora es como, ah, qué bien, tal, lo ha conseguido. Pero la crítica hasta ahora era, ¿cómo puede ser que seas la persona que tiene un gimnasio en su casa, una persona que te cocina tal, y no seas capaz de, en este caso, bajar de peso? Pues vale, imaginémonos las mismas ganas de Ibai, porque las ganas son gratis, uh-huh. en una persona que gana el salario mínimo interprofesional, trabaja 12 horas, tarda 3 en llegar porque el transporte público es un asco, tiene 2 niños pequeños, vive en un barrio obrero en el que no tiene ni un trozo de parque, no se puede pagar una nutricionista porque no están en la sanidad pública o son de muy difícil acceso y las consultas cuestan 50-60 pavos, ni hablemos de un psicólogo o psicóloga, exactamente lo mismo, ni decirte un entrenador personal o una cocinera, un cocinero propio. ¿Vale? Entonces, si Ibai, por ponerlo de ejemplo, con todas esas facilidades que tiene, falla o no le es fácil, ¿cómo no le va a suceder a esa persona? Y fijaos que en todo lo que he enumerado no hay nada que sea genético o del propio cuerpo, son todo condicionantes sociales. Es situación económica, el barrio en el que vives, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente, si quieres, puedes, depende mucho, uh-huh. ¿vale? Por contestar a la pregunta esa. Luego, sabemos, y esto lo sabemos con datos, que en las clases menos favorecidas económicamente, las tasas de obesidad y sobrepeso son mayores, tanto en niños como en adultos. Es porque tienes genética de pobre, entonces tú... No es porque tengas genética de pobre, son los condicionantes sociales. Claro. ¿Esto quiere decir que aquí la genética no importa, que todos son condicionantes sociales? No, la genética importa. Hay gente, y bueno, esto es obvio, que por genética es más delgada, gente que es más ancha, gente que por genética pesa más, pesa menos, tiene la espalda así, que enseguida que tiene un poco de estrés o tal pierde peso, gente que en cambio lo gana con facilidad, eso existe. Y no lo vamos a negar. Y aparte de eso, hay patologías que influyen en que ganemos más o menos peso. Pues patologías hormonales, etcétera. Incluso temas de salud mental influyen, ¿vale? El estrés, por ejemplo, también influye. No solo porque estoy estresada y a lo mejor como más, que puede suceder, por supuesto. Por la ansiedad hay gente que le puede dar por no comer y hay gente... Por comer más, sino también porque el estrés modifica nuestra respuesta hormonal. Es decir, hay más cosas ahí, ¿no? Pero tanto la parte genética como la parte, digamos, de patologías que pudiéramos tener no son determinantes. Es decir, no hay ninguna genética... Bueno, hay un par, pero son excesivas, muy, muy raras, ¿vale? Entonces no las vamos a contemplar como que sea lo habitual. Ajá. Que te condene a ser obeso o obesa o a tener un gran sobrepeso, ¿no? Lo que decimos siempre que la genética carga la pistola, pero el estilo de vida es el que dispara, es el que aprieta el gatillo. Entonces, tengas la genética que tengas, salvo casos muy, muy concretos, ¿vale? Que tienen unas mutaciones genéticas muy raras y que se estudian y tal, con mutaciones genéticas, digamos, más o menos habituales en población general, como el gen FTO o otros genes, es muy viable que con un buen estilo de vida puedas mantener un peso saludable. Y ojo, cuando decimos saludable, no nos referimos a dentro de los cánones estéticos. Claro, esto es súper importante, yo creo, puntualizarlo. ¿Vale? Sí. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, para nada salud y canon estético va de la mano, mucho menos en mujeres. Hay salud de sobra fuera de los cánones estéticos, incluso dentro de los cánones estéticos puede haber problemas. Porque no vamos a negar que lo que se promueve muchas veces es una estética excesivamente delgada, que algunas mujeres pueden tener de manera natural y estar perfectamente sanas, pero a otras les puede costar la salud. No, bueno, vosotros de nuevo sois muy jóvenes, pero las que vimos el Heroin Chic no se llamaba Heroin por casualidad. Wow. ¿Qué es el Heroin Chic, perdón? Pues me imagino que se metería en heroína, yo tampoco lo conozco. ¿Pero no veis? Pues Kate Moss, ¿os suena? Kate, sí, pero no. Somos demasiado pequeños. Hostia. Miriam, no me lo puedo creer. Ahora estoy sorprendido para mal. Ahora estoy sorprendido para mal de que no entréis vosotros dos en la cultura pop millennial sí nuestra. Que, o sea, me suena Kate Moss. Vale, Kate Moss fue una supermodelo. Empezó con Calvin Klein y fue una supermodelo. Vino después de. Espero que ahora no me pongan cara rara. Claudia Schiffer y vale, todas sí, estas, ¿vale? Que eran modelos delgadas pero con curvas, pues de eso pasamos a lo que se llamó el Heroin Chic, que la máxima exponente. Es como delgadez extrema. Claro, fue Kate Moss. Luego, los jóvenes que nos estáis escuchando, lo buscáis en Google y veis unas imágenes. Para poder tener referencia, claro, sí, porque mucha gente también estará con nosotros. Era una chica muy, muy, muy delgadita, prácticamente aniñada. ¿Vale? Nada que ver pues con eso, con pues la Claudia Schiffer o la Elma Ferson, ¿no? que veníamos de ahí. Y se le llamaba Heroin Chic precisamente porque era una estética que se asociaba a los junkies. Ah, ¿vale? Claro, veníamos de los 80, ¿no? De las ojeras, aparte eran, se hacían las fotos y tal como con así como tiradas, ¿vale? Entonces, eso fue canon de belleza. Imaginaos lo saludable que puede cero salir patatero de ahí, ¿no? Y, bueno, y que hay mucha gente que es ahí hemos seguido tirando. Muy delgada, pero se infla a Nutella y a chocolate y a mierdas claro, ultraprocesadas porque no tiene. El tamaño del cuerpo de una persona no nos dice nada de la calidad de su dieta. Eso claro. También hay que tenerlo en cuenta. Claro. Por supuesto que una persona delgada puede comer de absoluta pena, claro que sí. Esto que estabas comentando del Heroin Chic me ha recordado a lo del Ozempic, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? El Ozempic, lo tenemos aquí también apuntado para hablarlo un poco y tal. De hecho, para cerrar el titular de los condicionantes sociales que ha dicho Lucía con el Ozempic, a raíz del adelgazamiento de algunas influencers body positive en el mundo anglosajón, ahora que el Ozempic, que introducimos lo que es este fármaco utilizado para diabetes tipo 2, que mucha gente está usando para adelgazar. O sea, digamos que un efecto secundario, ¿no? Es que te quita el hambre, por así decirlo. Bueno, ese sería, digamos, el mecanismo de acción y como te quita el hambre, consigue que adelgazar. Es más sencillo, ¿no? Claro, claro. Te quita el hambre, te regula la respuesta insulínica, antagoniza el glucagón. Es decir, tiene una respuesta metabólica muy compleja. El Ozempic es el nombre comercial, pero es semaglutida. Claro, yo lo que he escuchado de toda esta parte, que es verdad que es, o sea, me parece un tema súper. Es vegano, el Ozempic. Peligroso. Este. Ningún medicamento es vegano. Ah, claro. Ahora sí, te estaban animales. Pero habrá gente que diga, buah, ya está. Es como la vía fácil o la forma de, ya tengo una forma de solucionar. Pues sí, es carísimo, ¿no? Era ahí esta unión de la cuestión social, porque ahora hay una frase que está diciendo mucho en redes sociales anglosajonas, que es, a las pobres les queda el body positive, a las ricas les queda el Ozempic. Ya. Con lo cual ya teníamos una diferenciación de los determinantes sociales que ya llevaba que las tasas de sobrepeso y obesidad fuesen más altas en clases, digamos, con menores ingresos, ahora encima tenemos una solución, entre comillas, para quien no estéis viendo el vídeo, entre comillas, estamos viendo esta solución porque mucha gente influencer está accediendo al Ozempic, con lo cual está reforzando todavía más ya no solo los privilegios sociales que estábamos hablando antes y que afortunadamente Ibai, lo he escuchado recientemente, ha hecho un alegato de su proceso de pérdida de peso en el que ha dicho lo he conseguido a pesar de mis privilegios, no os rayéis. Bueno, invito a que lo escuchéis, pues ahora tenemos una recrudescencia extra en la desigualdad. Porque ahora encima también tenemos el acceso a que muchas privilegiadas, sobre todo privilegiadas porque son mujeres de lifestyle y de wellness, están accediendo a ese body positive, perdona, a ese Ozempic, y están abriendo un debate social también súper bestia, que es el de la gorda traidora. Porque esto es otro melón también interesantísimo, claro. Y es el de cuando has creado una cultura body positive alrededor de una comunidad y ahora te lo abandonas, que de forma individual estás usando Ozempic y parece que aparte de la comunidad la estás dejando atrás. Con lo cual esto tiene unas aristas de interpretación que son la leche. Yo lo que he escuchado mucho es el tema de body neutrality, por así decirlo, por la parte negativa, la connotación negativa que está empezando a tener el tema de body positive, justo por eso, porque al final es como que ni tienes que abrazar una cosa ni la otra, sino realmente que cada uno tiene que abrazar el punto en el cual se encuentre a gusto consigo mismo. Sí, yo sentía que mismo. Eso era el body positive. Claro, pero es como que por el nombre, al final se ha llevado tanto a la otra parte a raíz de este debate que se ha buscado como el ni negativo ni positivo, ¿sabes? Porque como que el concepto como tal se le pues ya está empezando a tener la connotación de, bueno, es que claro, tan body positive que luego cuando cambias o por lo que sea, pues eso, tienes un cambio físico que puede ser mejor, puede ser peor, porque es que al final no sabemos lo que hay detrás de todas estas personas que están mostrando eso, que es que al final llega un punto que dices, joder, es que ni una cosa ni la otra, tal, entonces por eso yo he empezado a escuchar el tema de body neutrality. Yo creo que al final, lo llames como lo llames, lo importante es que seas consciente de que te tiene que dar igual lo que diga la gente, porque al final la gente va a criticar sea lo que sea, y es que tanto si estás delgado, o sea, es que al final creo que los cánones de belleza son tan restrictivos en ese aspecto y es como, es algo tan inalcanzable que es que da igual el cambio que puedas hacer, que si lo haces comparándote con otra persona siempre vas a pasarlo mal, porque vas a decir, jo, es que no soy idéntico a esa tía o a ese tío que estoy viendo. Uh-huh. Si me permitís, yo una reflexión mía personal. El por qué ha sido el body positive últimamente tan polémico, cuando en realidad a mí también me sorprende el buscar una nueva terminología. Yo también, como ha dicho Miriam, el body positive lo entiendo desde la perspectiva reivindicativa y positiva, que al final decir, no, es que body positive es too much. Es como si dices, el feminismo es demasiado. Ni machismo ni feminismo. Total. Body neutrality. No, al contrario, el ataque al body positive nace desde señoros que muchas veces interpretan que por simplemente existir haces apología de la obesidad. Yo discrepo, no creo que nadie haya hecho apología de la obesidad en ningún momento, pero sí que he visto dentro del discurso body positive, que desde aquí a topísimo con el body positive, porque el hecho de quitarle importancia, centralidad a los cuerpos de las personas, el hecho de que todo el mundo pueda ser feliz con su cuerpo, tenga el que tenga, el hecho que de no solo hablamos de personas gordas, hablamos de personas que les falta un brazo, una pierna, que tienen celulitis, que tienen manchas por el cuerpo, ¿no? Diferentes tipos de piel, de claro, todo lo que no es normativo. Totalmente. Es decir, eso ha sido como súper positivo. A mí me parece que el body positive ha cometido un error final en el 5% último. Uh-huh. Es decir, bajo mi punto de vista, le compro todo el discurso. El body positive lo compro entero, en pack. Pero algunas formas de comunicarlo, ese 5% final, han llegado a negar los problemas de salud de la obesidad. Claro. Y eso claro. Como sanitario no podemos estar en ello. Sí que es súper importante que no toda la consulta gira alrededor del peso. Las nutricionistas no lo hacemos. Sí que es importante que las consultas y las recomendaciones de salud no caigan en esos prejuicios de nah, tú no tienes endometriosis, a ti lo que pasa es que estás gorda, tienes que adelgazar, por supuesto. Sí que es cierto que a las mujeres que están en situación de sobrepeso y obesidad, además se les tiene menos en cuenta la sintomatología y detectamos más tarde problemas endocrinos, problemas de cáncer. Por supuesto, wow. A los médicos carca a la hoguera y son unos gordofóbicos, pero se ha llegado en los últimos años al extremo de decir que la obesidad no es en sí misma un problema de salud. Claro. Y lo sentimos mucho. Hay que separar las dos cuestiones. Sí que los hábitos son importantísimos y los hábitos como dieta, actividad física, estrés, salud mental son importantes, pero luego también está el estado nutricional. Y ahí tenemos estudios de verdad para parar un tren en el que nos muestra que, independientemente de los hábitos, de forma extra a los hábitos, el estar en una situación de obesidad también es perjudicial para tu cuerpo. Que no será lo más importante, que hay que preocuparnos de otras cosas, que la obesidad no puede ser lo central del tratamiento, pero no podemos negar esa parte final, claro, para decir que la obesidad no impacta negativamente a la salud, porque sí, sí que lo hace. Claro. Claro. Y sobre todo también señalar que obesidad no es exceso de peso, es exceso de grasa corporal. Dos personas de la misma talla y con el mismo peso, una puede tener un estado nutricional perfecto, porque igual yo que soy una jugadora de rugby que tiene una masa muscular que lo flipas, y otra, en cambio, no. O sea, entonces no es peso, es el porcentaje de grasa corporal. Yo creo que lo importante es eso, es como que la gente se conciencie sobre todo de que si eres una persona gorda y vas al médico, que lo primero que te diga es, bueno, eso es porque estás gordo o gorda. Que ahí está como el problema. Eso es gordofobia. Claro, eso es la gordofobia. O que vayas a una entrevista de trabajo y por estar gorda piensen que vas a ser menos capaz o incluso que vas a ser vaga. Esos son prejuicios que existen contra la gente gorda. O sea, no lo vamos a negar. Y probablemente esa persona puede encontrarse con un entrevistador o entrevistadora que lo descarte por ser gorda y a lo mejor tiene el mejor currículum. Uh-huh. Luego que a nivel social hay prejuicios como pues son vagos, están todo el día tirados en el sofá comiendo porquerías. Eso pues es verdad que existe. Y que a nivel del canon estético, en el cual nos cagamos entero en él, pero quedan fuera del canon estético. Y eso también les afecta. Igual que pues tampoco pues les es más difícil encontrar ropa que les guste y eso pues claro. También sucede. Eso afecta a su autoestima. La talla 38 me aprieta el chocho, que decimos mucho. Exacto. Entonces, es verdad que una persona que tenga eso, un exceso de grasa corporal, aparte de los problemas que pueda enfrentar por esa situación, tiene que enfrentar otros muchos problemas de los que la deberíamos aliviar y que no deberíamos permitir. Y que sí está en la mano de nosotros como sociedad que eso no suceda. Una discriminación por un exceso de peso, de grasa corporal, eso no tiene que suceder. Contra eso tenemos que luchar siempre. Contra eso y contra cualquier discriminación por una patología o de cualquier tipo, igual que le luchamos pues contra una discriminación por tu color de piel o por tu sexo, por un montón, ¿no? Pero también tenemos que poner todos los medios como sociedad para que toda la población tenga acceso a la salud y a poder estar lo mejor posible. Y a día de hoy, estar lo mejor posible no pasa por tener un 40% de grasa corporal, un 50% o un 60%. Eso no es deseable para nadie. Y ahí también tenemos que poner los medios para que esas personas puedan superar esa situación, igual que si tienen diabetes, para que puedan superar la diabetes, o si tienen, yo qué sé, tabaquismo, pues que puedan dejar de fumar y también las ayudamos. Y en las consultas médicas hay una cosa también que no tenemos que olvidar. Uh-huh. Obvio que pasa lo de me duele el dedo, pierde peso, ¿vale? No, vale, mando una radiografía a ver si me lo he roto. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay patologías para las que el principal factor de riesgo es el exceso de peso corporal. Por ejemplo, en la hipertensión, la pérdida de un 4 o 5% del peso corporal muchas veces revierte la hipertensión. En diabetes tipo 2, muchas veces una pérdida de un porcentaje también pequeño del peso corporal revierte la diabetes tipo 2 o bien la mejora en gran medida. Entonces, ante determinadas patologías, obviamente hay que tener en cuenta toda la historia clínica y toda la situación del paciente o la paciente, pero también el peso, porque es un factor de riesgo principal. Del mismo modo que si nos viene a consulta de neumología una persona con X síntomas y que fuma, también le vamos a decir lo primero, oye, mira, deja de fumar. Y si nos viene una persona con la misma sintomatología que no fuma, no se lo vamos a decir. Eso no quiere decir que a la persona que fuma no haya que hacerle lo que hagan los neumólogos. Radiografía de tórax, pruebas de soplar y lo que sea. Pero decirle, además, deberías dejar de fumar, todo lo vemos normal indicado. Pues lo mismo en este caso. Si una persona tiene hipertensión, por seguir con el ejemplo, y además tiene un exceso de grasa corporal muy marcado, sería negligente como sanitarios no decirle que ese exceso de peso le está afectando a la hipertensión y que probablemente sea uno de los principales factores a tener en cuenta, sin que eso quite que le hagamos todas las pruebas que le haya que hacer, la medicación que le haya que dar y valoremos el resto de cosas que haya que valorar, pero esa también. Total. Qué bien hablas, Lucía. Qué bien lo has dicho, tía. Gracias. Yo así como comentarios que simplemente porque me apetece. Uno, estoy hartísima de que en los hombres parece que no haya TCAs y luego vemos que a lo mejor hay una restricción, ¿no? Muchos gym bros, control de lo que comen, muy medido, todo el rato. No sé, es una cosa como me preocupa que se pueda infradiagnosticar los TCAs en los hombres por este tema. Qué interesante esto, ¿eh? Y dos, estoy hartísima también de que la única conversación entre las mujeres sea la dieta, qué te has hecho para comer, cuánto has adelgazado. Os prometo que son mis conversaciones con muchísimas mujeres que yo digo, estoy harta, no puedo más. En conversaciones en el trabajo, conversaciones con la familia. Y las mujeres es la misma conversación. Pues estoy intentando adelgazar, estoy haciendo esta dieta. Es que además siento como que con nosotras da igual lo que hagas. No sé, a mí me tachan, no sé, me dicen que estoy gorda todo el rato como para insultarme, ¿no? Y es como, pero si cualquier persona que esté gorda o que tenga sobrepeso podría decirme que tengo un cuerpo normativo, pues siento como que nosotras da igual lo que hagas, que siempre te van a machacar con ese castigo social, que siempre va a estar esa imagen ahí, rodeante, cuidado, cuidado, warning, no seas gorda, y es, no sé, me preocupa. Esto lo he dicho porque me apetece, estas dos cosas. No, hombre, pero obviamente eso es justo uno de los motivos por los que los TCA son más prevalentes en mujeres. Claro. Que no quiere decir que no estén infradiagnosticados en hombres, que probablemente lo están, porque claro, tú tienes un TCA, pero ellos son unos gym bros que controlan. Literalmente. Efectivamente. Es que a mí, o sea, me ha resonado mogollón lo que has dicho de... es que es machismo y gordofobia todo a la vez. O sea, va al gimnasio una tía que, por lo que sea, tenga un cuerpo más gordo o menos normativo y ya va a ser mucho más fácil decir, no, es que esta persona, mira, un TCA, no come bien, no tal. Y sin embargo, ves a un tío que está fibradísimo, que está súper musculado y piensas, bueno, no. O sea, descartas automáticamente la parte de, no, tiene que comer fenomenal y tiene que y no puede haber un TCA por ahí. Total. Y que en vosotras siempre está todo mal. Da igual lo que hagas, nunca va a ser suficiente. Si te ganas un poco de peso, porque te estás descuidando. Si pierdes peso, te has obsesionado. Si vas al gimnasio y te fibras, es que ahora es una vigoréxica. Da igual, lo hagas como lo hagas, a vosotras os van a caer las hostias por un lado o por el otro. Total. Os quería contar así como anécdota una cosa que se puso un poco de moda. Yo creo que cuando empecé a ser vegetariana, es una cosa que se decía mucho, esto de Gordi Vegan. ¿Os suena? que comías una hamburguesa y ponías hashtag gordi vegan y se dejó de decir. Yo nunca he sido tan hortera. O es que te pilló en otra generación, también te digo. ¿Cómo se llamaba la muchacha de la heroína? Kate Moss, pero que claro. Esta es una supermodelo super mega famosa, ¿eh? Muchas gracias. O sea, que no es una cosa así de culto. Es que yo no sé si me sé algún nombre de alguna modelo. Sí, aparte fue novia de Johnny Depp, ¿no? Creo. O sea, de un actor tan... Que ahora no me digas que no sabéis quién es Johnny Depp. No, sí, bueno, ya Johnny Depp llegamos, pero... O de alguno de estos actores también. Algún acosador famoso de estos, ¿no? Pero bueno, sí, Kate Moss seguro que no sabe lo que es el término gordi vegan tampoco. Total. Pues la cuestión es que yo lo empecé a usar y un montón de gente me dijo, esto es gordófobo. Y yo, uy, ¿por qué? Y claro, es que venía un poco de un prejuicio, ¿no? De que las personas gordas se alimentan mal y por eso, o se alimentan solo de comida basura. Y por eso, gordi vegan es comerte un ultraprocesado, una comida basura, un... Y yo dejé de usarlo porque dije, hostia, pues igual estoy aquí reproduciendo un prejuicio social respecto a las personas gordas y a lo mejor me voy a comer esta hamburguesa y mi dieta ultraprocesada y mi dieta de semanal, mensual, es muchísimo más equilibrada que, no sé, ¿sabes? Como que... Que por lo que sea un tofu a la plancha con un aguacate y unas verduras a la plancha no es gordi vegan. Pero si en ese tofu le pusieras hashtag healthy... también te estarían diciendo a lo mejor que qué pasa, que solo puedo alcanzar la felicidad o perdón, en este caso el bienestar desde un producto que sea más limpio, o si estoy subiendo ensaladas y pongo healthy, es que no cabe el healthy con una hamburguesa. Yo con esta fit. Yo creo que con esto de marcar normas en cuándo puedes usar un hashtag o cuándo no puedes utilizar un hashtag, siempre es muy conveniente porque te van a pillar en la otra. Yo, al contrario, gordi vegan, que no lo he usado nunca, pero lo interpreto en un momento en el que era como una especie de reivindicación. En un momento en el que quizás se hacía un acercamiento al veganismo, en el que la percepción social era solo se comen lechugas, solo comen verduras, y mira, nos podemos poner gochas... que O a lo mejor un poco el prejuicio este de... como si somos veganas tenemos que estar súper delgadas. Pues no, mira, gordi vegan... No lo había visto desde ahí. Si eres nutricionista, tienes que estar delgada. Claro. Si eres nutricionista y vegana, pobre de ti, ¿sabes? Bueno, claro, de hecho era una que pregunta... Que te salga un Michelin. Eso sí vamos a decir. O sea, claro, vosotros, siendo nutricionistas... Y veganos. ¿No habéis estado como muy expuestos a que la gente sea como, bueno, es que os vamos a juzgar hasta el último? O sea, juntáis pues eso, como el tema del veganismo... con y que nutricionismo. Y nutricionismo, entonces eso no es como súper complicado para vosotras. Es pobre ti que te resfríes. Claro, claro, claro. O que un día te apetezca digas. Comer un poco peor. A ver, si alguien te viera comer esa hamburguesa conmigo. que encima, bueno. Que encima no estaba super, buena. Súper valorado de más ese influencer sitio. Pero bueno, respecto a ver, es verdad. Ya sea donde no fuiste. Respecto a lo de gordi vegan, claro, ¿por qué? Porque yo no tengo contratos que salvar. Muy bien, no, muy bien. Respecto muy bien. A lo de gordi vegan. ¿Cómo es esto? ¿Como aplausos en gay? ¿Cómo se es? Así. Aplausos en gay. Ah, no, no en lengua de signos, ¿cómo era? Así. Así es. Muy 11M. Mira, aplausos en gay, lo mismo. Si alguien te quiere pillar en un renuncio, te dirá, estás haciendo cuestiones estereotípicas de lo gay. Y cuando en realidad... No, porque esto es aplausos en gay, claro. Se lo sabe todo el mundo que ve drag. Y una hamburguesa puede ser gordi vegan y que no la vea desde la lectura gordófoba. Sobre el tema, creo que es pillársela a veces. Pero ya, sobre sí. El tema gordi vegan, aunque tu explicación está bien, sí... puede estar afectando, haciendo sentir mal a una serie de personas, no nos cuesta nada dejar de usarlo. Y también en este sentido, poder hacer un poco de autocrítica, bueno, o hacerlo las que usabais, eso. igual que podemos tener comportamientos racistas que no detectamos, y a lo mejor una persona racializada te puede decir, oye, igual esto... llamarle chino al chino, al bazar lo hemos hecho todos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es así, yo lo he cometido y a lo mejor pues no deberíamos y nosotros no éramos conscientes. Y tú puedes pensar, pero vaya chorrada, no sé qué. Bueno, vaya chorrada. Si a la persona, si la otra persona china no le está sentando que mal, pues igual yo puedo hacer un poco de autocrítica. Entonces, en ese sentido, si a las personas... que se consideran gordas o lo que sea, no les está pareciendo bien, por mucho que tú no lo acabes de ver, vamos a darle a ellas la razón y como a mí no me cuesta nada dejar de usarlo, pues voy a dejar de usarlo y voy a buscar algo que suene menos cursi y menos fatal. Y así nos hacemos todos un nada, no hemos encontrado otro hashtag. El porn food, ¿no? ¡Ah! Pero luego pero el porno, vale claro, pero ya, es que, claro, pero ya el porno, vas a decir, lo retiro, lo retiro, lo retiro. Uy, lo retiro. Lo siento, y hay lo otra, siento. Hay otra cosa que también quiero dejar dicha. Y es que hemos estado hablando mucho rato de TCAs y también tiene que quedar claro que un TCA no va relacionado con extrema delgadez. Es decir, las personas con un cuerpo, digamos, normativo pueden estar pasando un TCA. Las personas con un cuerpo gordo o con obesidad o con exceso de grasa también pueden sufrir TCAs, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por lo que decíamos al principio, hay muchísimos tipos de TCA y muchas veces nos centramos solo en los restrictivos, ¿no? En la anorexia o incluso la bulimia también es bastante más conocida, pero mucha gente no sale de ahí. Hay trastornos por atracón, es decir, hay un amplio espectro. Entonces, cualquier cuerpo puede ser una persona que está sufriendo un TCA. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, aparte, yo creo que es como que te plantees el hecho de si le estás asociando a una persona por el cuerpo que tiene, el que sea más probable que tenga un TCA o simplemente el hecho de decir, esto es por el cuerpo que tiene, ¿no? No sé si nos habéis respondido, si no recupero la pregunta de si como profesionales de la salud habéis... ¡Qué desastre! De entrevistados somos lo peor. Ha dicho Lucía, no, pero Kate Moss. Sí, como profesionales de... Espero que la pongáis en la portada. No, vamos a poner una imagen durante el momento en el que hablemos de Kate Moss para que la gente lo tenga... Para los que nacieron después del 95, esta es Kate Moss. Está la etapa de la gente que no conoce a Kate Moss y los que sí le conocen, y ahí establecemos el cambio generacional. Total. Pero entonces todos pensarán, pero qué bien me conservo, es porque soy vegana. Total, porque yo lo pienso constantemente, no soy nada consciente de tu edad nunca y siempre pienso, es porque es vegana, tío, es que esa cara, esa piel, es porque es vegana, bueno, y porque se alimenta bien, que eres nutricionista y todo esto. En realidad la gente no sabe si yo me alimento bien. Bueno, a ver, no me creo yo, Lucía, que tú en tu casa no te alimentes bien. Pero eso es irrelevante, como sanitarios es irrelevante, es decir, el mensaje que yo doy no tiene que ver con lo que yo haga. Si yo a lo mejor... El McDonald's tiene hamburguesa vegana, no el Burger King. A lo mejor yo ceno cada día en el Burger King y como cada día, no sé, cualquier... Una pizza del Telepizza vegana. Sí, una pizza del Telepizza vegana con un litro de Coca-Cola. Aunque yo hiciera eso y por genética pues me mantuviera dentro de un peso saludable y tal, mi mensaje sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de válido. Lo que yo haga en mi vida no lo invalida. ¿Por qué? Porque no está basado en mi experiencia ni en mi opinión, sino en la evidencia científica. Y eso es lo que nos diferencia de los que te están vendiendo, haz esto porque yo lo hice y mírame. O sea, yo no te estoy diciendo, Miriam, come sano, porque mira, 43 años y ni una pata de gallo. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, mira, come sano porque la evidencia nos dice que vas a tener menos probabilidad de enfermedades, vas a vivir más tiempo y vas a estar mejor. Y eso sigue siendo verdad, aunque yo no lo cumpla. Por ejemplo, yo soy súper vaga, odio el deporte. Es verdad, o sea, lo odio. A mí no me gusta sudar. Con mucho me gusta dentro del agua. Pero o sea, yo sí puedo evitar... O sea, natación. ¿O cómo? O bucear. Si yo puedo evitar cualquier cosa que tenga que ver con deporte en sí, sin ningún objetivo, o sea, yo que sé, correr para ir a ningún sitio, yo lo voy a evitar. ¿Y qué haces para evitar la vida sedentaria? No pensar en ello. Pero eso no quiere decir que si yo digo el sedentarismo empeora tu calidad de vida y te hará vivir peor y te hará más proclive a tener más patologías y tal, y lo adecuado es llevar una vida activa y tal, ese mensaje sigue siendo cierto, aunque yo no lo cumpla. ¿Vale? Entonces, eso también es importante. La gente que basa todo su mensaje, mira lo que yo hago, mira lo bien que me fue a mí, mira lo que yo como, mira mi cuerpo, dejad, ¿no? Los nutricionistas, dejad de hacer qué como en un día. Eso vosotros no lo tenéis que hacer. Toma. Una cosa es mostrar una comida puntual, pero el qué como en un día, que es una cosa... Eso yo creo que un nutri, una nutri, eso no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque eres una figura de autoridad en alimentación. Enséñame el outfit si quieres, ¿no? Pero no el qué como en un día, si eres nutricionista. Get ready with me. No, que como en un día, ¿no? Eso. Y sobre todo sin entender las circunstancias, porque el que como en un día muchas veces es como sinónimo de para estar sano o para que tú también comas sano. Claro. Y no es tanto de esto es una buena idea si tienes poco tiempo, esto es una buena idea si me ha pillado en un aeropuerto, esto es buena idea si estoy en un tren. Que ahí sí que podría tener una cierta utilidad práctica. Y completamente de acuerdo con lo que ha dicho Lucía, un ejemplo aplicado. Yo ya de adolescente tenía obesidad, obesidad mórbida prácticamente, y nunca lo he utilizado como comodín de argumentación. Me podría haber subido al carro de, pues yo sufrí obesidad y tuve una epifanía y ahora aprendí nutrición y voy a ayudar. Mi misión va a ser evitar la obesidad infantil. No, creo que se está volviendo a poner de moda el tirar de estos relatos, de también el camino del héroe, o mira cómo lo podemos superar. Y como personal sanitario tenemos que estar fuera también de esos relatos, porque lo mismo, las circunstancias de cada persona son completamente distintas a las de otra. A mí me molesta específicamente cuando lo hacen diciendo, mírame a mí. Antes de ser vegano, mírame a mí después de ser vegano. A mí eso me molesta porque es como, a mí no me estás contando si antes de ser vegano te controlabas las macros, qué clase de vida tenías, si estabas más estresado, si tenías... No, solo me estás diciendo que te hiciste vegano. Me estás diciendo que por hacerme vegano me voy a poner toda amazada y voy a adelgazar y voy a... ¿Sabes? Como que eso me enfada profundamente. Porque no es lo mismo que te hagas vegano que tengas una dieta que esté hecha para subir músculo en el gym, ¿no? Sé que a mí, inténtalo tú, que a mí no me responden la pregunta. Necesito una anecdotilla, un algo, ¿no? Claro, si como veganos y nutricionistas habéis sentido que se os denostaba profesionalmente. A ver, yo sí, porque yo empecé a tener primero el blog y tal en 2010. ¿Habíais nacido? Sí. ¿Vale? ¡Joder! En 2009. No. Sí, nosotros somos ya también, que yo soy del 93, tía. Que yo tengo 93. Ya mis 31 años. Yo soy del 97. Ya lo sé. Que Miriam, es verdad que... Miriam, es que te tienes que ir al cole ya. Tengo más viejos que tú. Y no es coña. Me alegro. Mis amigas pueden dar fe. Vale, entonces, es decir, yo empecé en esa época primero los blogs, luego ya fue Twitter, luego mucho después vino Instagram y tal. Y claro, ahí yo tuve que picar mucha piedra con lo del veganismo. Yo qué sé, los pediatras me odiaban. Sí. Sí, claro. Me la liaban muchísimo. Y, por ejemplo, han pasado cosas pues de organizarse eventos para hablar de dieta vegetariana y tal. Y por parte de gente que ahora es famosa y son divulgadores conocidos, y llamar a Aitor y a Aitor decirle, hombre, pero para que de esta charla llama a Lucía y decir, bueno, pues que queremos a alguien que hable con evidencia científica. Claro, no como yo, que me dedico a echar las cartas del tarot. Hostia, qué fuerte, joder, ¿no? Pero esto es verdad, ¿a qué es verdad? Es cierto. Eso y hashtag sigue pasando. ¿En serio? Es decir, no es una cosa del pasado. Yo, bueno, pero sigue pasando siendo tú vegano. Sí, o sea... Pero sigue siendo hombre. O sea, claro, entonces claro, es una cuestión más... Además, claro, yo entiendo que a ti te juzgarán también como mujer. Claro, ¿no? De hecho, ese y eso, es el elemento que iba a... Eso entrar, yo lo he contado muchas veces, ¿eh? Porque a él le da igual que lo cuente, pero yo cuando he tenido que escribir algún artículo, a lo mejor para El País o para lo que sea, que yo sé que me va a generar mucho hate, yo lo que hago, le digo, Aitor, mira, voy a mandar esto al País y voy a poner tu nombre también. En donde, aunque lo hayas escrito solo tú. Sí, yo lo mando con el nombre de los dos y el hate se me rebaja al 20%. ¡Guau! Eso es contra el feminismo, sí, pero a favor de mi salud mental. Claro, no es contra el feminismo, que le vamos a hacer. Pero es así, ¿no? ¿Eh? ¿No os dan ganas luego de decir, pues Aitor no ha escrito nada de esto? Esa es una marioneta. Hay muchísimo, no soy solo yo, ¿eh? Hay muchísimo contenido en redes que lleva el nombre de los dos. Ajá. Y que lo ha hecho uno solo porque en aquel momento era el que tenía tiempo. Es decir, también claro, hay cosas por ahí con mi nombre y el de él y las ha hecho a lo mejor solo él, ¿eh? Pero en ese caso no era para no recibir G. No, pero es muy interesante como la confianza que tenéis para poder hacer estas cosas para luego daros pero cuenta. ¿Cuándo os conocisteis vosotros? O sea, os conociste hace muchos años. En los momentos de los blogs, hace más de 10 años. En un evento de Barcelona de estos que nos desvirtualizaríamos junto con otras divulgadoras en ese momento. Lo que iba a comentar yo, volviendo a la pregunta. Era más famosa que él. Volviendo a la pregunta, yo, más que sentirme como menospreciado, creo que en mi caso a lo único que me expone es algunos pequeños ataques. Me expone a algunos ataques de haters científicos, es decir, de haters de la industria cárnica, de haters de la industria veterinaria, cuando no es veganismo o simplemente por el hecho de ir con la bandera de la salud, de la industria de los refrescos, de la bollería, de los alimentos malsanos. Pero en mi caso sí que al verme un poco más inmune a esos ataques, como ha dicho Lucía, sí que me di cuenta hace unos años que una parte de mi, no lo quiero llamar activismo, de mi reivindicación por el veganismo era mostrarme abiertamente vegano, porque creo que normaliza la situación. Si Aitor tiene estas altavocías, si Aitor está en la tele, está en la radio, ha escrito libros, es un nutricionista de cabecera en estos medios, y salgo del armario abiertamente para decir soy vegano. Dilo al micro. De la nevera. Si digo abiertamente que soy vegano, creo que estoy normalizando el hecho de que podamos tener opciones alimentarias como un personal sanitario y que no tengan necesariamente que sesgar ni comprometer 100% nuestro mensaje. Que eso se sigue utilizando hoy como argumento. A Lucía, que ha escrito esta misma semana un artículo de las proteínas vegetales, los típicos ataques de pero está haciendo el artículo una nutricionista vegana, tiene sesgo. Porque esto es otro temón. Yeah. Si eres vegano, tienes sesgo. Ahora, si te paga tu beca de investigación una industria cárnica, eso no es sesgo. Si tu puesto de trabajo depende de una industria láctea, eso no es sesgo. Qué curioso. ¿Qué importa más el sesgo de tu ideología? Es decir, lo que yo pienso parece que me sesga más a ti, que dependes económicamente 100% de esa industria. Macho, ¿qué sesgo más curioso? Total. A mí me han llegado a pasar artículos de investigación sobre el calcio que abajo ponía Danone. Bueno, hay uno muy famoso que lo defienden siempre compañeras nuestras de profesión con cargos... oficiales, bueno, ahora ya no, pero que tenían cargos oficiales en ese momento, presidentas de colegio y tal, que estaba pagado por Danone. Y ¿qué? Te soltaban todas las charlas en los congresos de nutrición y tal, del calcio, del no sé qué, de no sé cuántos, y todos sabíamos que eso estaba pagado por Danone. Luego salía yo gratis a hacer mi charla vegan, que no me pagaba a nadie, y yo tenía sesgo. Pero ¿cómo tienes el valor? Y ya no solo con qué artículos defiende cada persona, sino que los conflictos de interés, que ya sería abrir otro gran melón, puede incluso marcar la agenda de incluso colegios profesionales. Os pongo un ejemplo. De entre todo lo que se puede posicionar un colegio profesional, de menús escolares, bebidas energéticas, lo que sea, hubo un colegio profesional que salió a hacer un alegato, salió a hacer un posicionamiento sobre que toda esta moda de ponerle azúcar, los terrones de azúcar a distintos productos, podía a lo mejor confundir mucho a la población sobre los yogures con azúcar. O sea, fijaos, no habrá temas sobre los que te puedes posicionar siendo un colegio profesional. Puedes hablar de problemas de salud pública, de problemas de consumo, de problemas sanitarios, de problemas demográficos, de acceso a la comida, de seguridad alimentaria, a patadas. Y dentro de toda la gama, si ya te vas a consumir productos, tienes 12 pasillos. Y dentro de los 12 pasillos resulta que sobre lo que quieres alertar. De ojo, que a lo mejor hay una neura aquí, es sobre si por la moda del azúcar le salpica a los yogures azucarados, que en realidad no tienen tanto. Yo, macho, es la prioridad 82 de salud. Y tú como colegio profesional vas y lanzas un monográfico. Pero bueno, eso Danone lo usa muy bien. Está usando a los nutricionistas muy, muy bien con sus Nutris por el Cambio y tal. Tiene a muchos untaos, o sea, compradísimos, lavándole la cara a Danone, sabiendo cómo saben, porque las Nutris saben que la industria láctea es la más contaminante, muchos saben también que es la más cruel, saben que los lácteos no son imprescindibles, saben que marcas como Danone, el 98% de su catálogo es productos que no deberíamos consumir habitualmente porque son altamente azucarados, te las ves y te las dirás para encontrar el natural sin azúcar, y ahí están. Y ahí está Danone con los Nutris por el Cambio y patrocinando podcasts de Nutris y pagándoles a los Nutris y tal y cual. Que a ver, chapó por los de marketing de Danone, porque ahí le han dado, han ido a coger a profesionales. O lo voy a decir, o los de Central Lechera Asturiana patrocinando a Ibai. Justo, justo. Bueno, pero es que Ibai patrocina un montón de mierdas, ¿no? Pero bueno, me parece ¿no? Pero me parece más grave que sea un nutricionista, ¿sabes? Ya, porque ya, ya. A Ibai lo desconozco, ¿eh? Pero quizá no tenga esos conocimientos y desde luego no es una figura de autoridad en nutrición. No es un profesional. Yo, mismo ¿no? he discutido no. con Ibai en plan, tío. Y no es esto... una figura de autoridad en nutrición, independientemente de que, oye, chaval, para saber que esto es una mierda tampoco importa ser nutricionista, ¿no? Pero bueno, pero cuando hablamos de un sanitario es como que va a hablar más... de ese producto poniendo el título por delante, ya. Eso es más grave. Es gravísimo. Es peor, ¿vale? Pero es que también tenemos nutris haciendo campañas para... jamón cocido. ¿Cómo es la...? Para Argal. ¿Qué? Para, sí, tía. Y nutris famosas, ¿eh? Para Argal y para... ¿Cuál es la otra marca de...? Bueno, otra de las marcas así de embutidos conocidas y eso. Cuando son nutris, te garantizo 100% que saben que ese embutido aumenta el riesgo de cáncer, que el consejo de salud pública es eliminarlo y cuanto menos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es casi como a un neumólogo patrocinando Marlboro. Total. Y aún así, ¿qué hacen las marcas? Con buen criterio desde el punto de vista de marketing, cogemos al profesional de referencia, estos matados que como no están en sanidad pública, no tienen un duro, yeah. Los vamos a untar con nada, porque a un médico, o sea, hay que poner más cuartos, pero para untar a un nutri, te basta con poco, porque somos unos desgraciados, porque cobramos muy poco. La mayoría son autónomas que se las ven y se las desean para llegar a final de mes haciendo 500 horas, ¿vale? Hay muy pocos nutris que realmente... quita, que realmente vivan bien. Y eso, muy pocos. Cuesta mucho trabajar de nutri. Claro, a estos los untamos con nada. Nos salen baratos, figura de autoridad y ya tenemos la imagen. Ya, la y, la, y, a, la, de consumo y a la OMS que le den... Pues yo a esos los descolegiaba. Yo quiero que antes de que cerremos hoy, que ya hemos wow, hablado un montón de cosas... Siento que este melón da para tres episodios más total, también, ¿eh? Total, total. Tendréis que volver. yo quiero, Lucía, que cuentes la anécdota que nos has contado antes, fuera de cámaras. Que tengo un conflicto de interés. Por favor, por favor. La del libro. La, no tienes conflicto. La del libro. Ah, la de Dios. Sí. Pues la anécdota, yo creo que alguna vez ya la he contado, pero creo que no aquí. Aquí no. ¿No? Hace años, en una biocultura, la feria está de Madrid de productos ecológicos. Ajá. Y tal, a la que va la reina siempre, por lo visto, ¿ah? Pues yo hice una charla de alimentación. ¿A cuál? Porque la reina Sofía creo que es vegetariana. No, la otra reina. Ah, Leticia. Leticia. pues yo di una charla hace mogollones, no sé exactamente, pero igual hace 7-8 años, es decir, ha llovido. Y bueno, y después de la charla pues hay el típico turno de preguntas y tal. Bueno, pues un señor, casualmente, era un señor, levantó la mano en su turno de preguntas y muy amablemente me dijo que, como para que no decir tantas chorradas, que tenía que estudiar y aprender más y me recomendó un libro que está escrito por una doctora que sabe mucho, que el libro era El vegetariano es conciencia. ¡Vaya! Que era tu libro. Y yo le dije, digo, no es doctora, es nutricionista. Y él me contestó muy serio que no, que era una doctora, que no sé qué. No sé. Y yo le voy a decir, estoy bastante segura... Por lo que sea. ...de que es nutricionista. Te puedo asegurar que... Y el señor siguió a lo suyo y nada, pasó. Pero me da mucha rabia que no lo hubieras dejado claro, ahí, ya, pero, en evidencia. A ver, yo pensé dentro de mí, cuando este hombre llegue a su casa y se dé cuenta, bastante tiene con lo suyo, ¿no? Me encanta, es mi anécdota favorita. En el fondo, soy súper buena persona porque lo podría haber. Le podrías haber hundido literalmente la vida ese día, en plan... Yo lo hubiera hecho, confieso. Lo hubiera humillado delante de todo el mundo, en plan, mire señor, la doctora soy yo o la nutricionista soy yo. Hubo gente que se rió. Claro, porque sabía. Claro. Claro, era como era el momento ese de que ya había O sea, lo estaba escuchando todo el mundo. Sí, o sea, era el típico momento en el que había gente que comentaba, gente que hacía fila a lo mejor para hablar contigo, ya. Para que le firmaras el libro. No. Y la gente con tu libro que se lo firmaras. No, eso no. Hubiera sido gracioso, pero lo cierto es que no había nadie haciendo cola para que firmara el libro. Bueno, ese típico momento después de las charlas en las que la gente pregunta y tal, pues eso. Qué bueno, qué me encanta. Yo le habría señalado, yo habría sacado el librito y diría, mira el nombre ahí. Me mira el programa quien da la charla. Y ahora une los puntos. Mira la foto de la contraportada. Qué guay, qué guay, qué guay. Qué, bueno. Qué mierda, o sea, qué guay, qué buena anécdota para contar en el podcast, pero qué mierda, realmente. O sea, ya nos reímos porque lo tienes superado, pero... Yo quiero que todas las mujeres del mundo tengan la confianza que tenía este señor. Total, total, total. Claro, o sea, lo bien que nos iría a todas con la confianza del hombre hetero blanco medio. Total, total, 100%. Joder, pues ha quedado un programón. O sea, yo es que le pondría el lacito a esto y... ¡Pa'lante! Súper bien, qué bien habláis. ¿Cuántos enemigos todo hemos hecho? Hemos criticado hasta a los nutricionistas, a los colegios. Un saludo para a las marcas. Otro para Ibai también, que nos escucha. Pero acordaos que soy muy eficiente y muy trabajador. Por favor. Ay, yo tengo que ponerle una pegatina al regalo de programa final, porque si me permitís... Sí, sin problema. Por supuesto. Si se hace más largo, se hace más largo, no pasa nada. A ver, nos ha faltado con el tema de negar los problemas de salud, de la gordofobia, una cosa que me da muy dentro, que son con las poblaciones vulnerables, como puede ser, como por ejemplo, los peques. Si negamos que la obesidad es un problema de salud, desde el punto de vista de la salud pública o de la nutrición comunitaria, nunca haríamos intervenciones para proteger a los chavales que están desarrollando un problema de sobrepeso y de obesidad infantil. Yo entiendo que desde el prisma de los adultos muchas veces queramos negarlo, atendiendo a nuestras identidades de adulto, pero es que las poblaciones infanto-juveniles hay que protegerlas. Y creo que el hecho de señalar un factor de riesgo nos permite, desde la salud pública y desde la sociología también, Miriam, dime si me equivoco, el poder identificar una población sobre la que la puedes proteger. Por ejemplo, cuando tú señalas que una población inmigrante o una población racializada tiene riesgo de cosas, no estás necesariamente estigmatizando. Estás alertando para poder hacer políticas de salud pública. Y gracias, por ejemplo, a lo que sucedió en la COVID, que hubo un mensaje que cuando muchos alertamos, la gente con sobrepeso y obesidad en COVID está muriendo con un riesgo brutal. Hubo gente que nos dijo, sois unos gordofóbicos. Yeah. ¿Sabéis qué pasó? Aquellos países que hicieron estrategias en las que priorizaron que tuvieran respiradores, aquellas personas que tenían sobrepeso y obesidad, salvaron vidas. Entonces, un poco también de perspectiva, de ver que en ocasiones señalar algo no es estigmatizar. Señalar algo puede ser también poner en alerta para que desde un punto de vista de la salud pública, desde un punto de vista integrador, podamos salvar vidas. Y en este caso... evitar que un niño acabe en obesidad infantil también puede ser muy importante para salud mental, y en el caso de una pandemia como la COVID permitió salvar vidas gracias a un protocolo basado en esta persona tiene obesidad. Así que, por favor, también esta perspectiva es importantísima y, que la tengamos sobre en todo, cuenta. Que no hablamos de cosas como las que se hacían en los 80 y en los 90. Cuando Kate Moss, ¿no? De pesarnos en público, en medio del gimnasio. Esto pasaba, ¿eh? Wow. En medio del gimnasio, clasificarte por tu peso delante de la gente. No estamos hablando de este tipo de intervenciones. Ya a día de hoy tenemos conocimientos y profesionalidad suficiente para poder hacer eso sin estigmatizar, por supuesto, a ningún niño ni a ninguna niña. Para que no venga nadie a decir... que vamos a ir a los colegios a señalar a los niños gordos, niñas gordas. Mira, no tenemos más recursos que esos, señora. Dilo. Súper buen apunte, ¿eh? Porque además sí. Yo, por ejemplo, todo lo que hemos hablado, siempre, o sea, me he imaginado personas mayores, adultas. O sea, yo no he pensado en los niños pues en ningún tenemos momento. Tenemos unas tasas de obesidad infantil en España bastante preocupantes, ¿eh? Y cuando lo dices, hay gente que te dice, gordofóbico. Vale, pues entonces no hacemos nada en salud pública. Cuando además, está clarísimo, la obesidad infantil y la diabetes tipo 2 en niños es una condición que solo existe en las últimas décadas. Decidme entonces si eso es diversidad corporal, los cuerpos y demás, no son problemas de salud derivados del capitalismo aplastante de la industria alimentaria de los últimos años. Entonces, pongámosle cerco a esta industria, actuemos desde la salud pública, actuemos desde la nutrición comunitaria, porque son condiciones evitables y que le están quitando calidad de vida a nuestros jóvenes, por favor. Y que intervenir un problema social no quiere decir que lo hagas desde el prejuicio, desde la estigmatización, desde el no tener una visión holística del problema, ¿no? ¿No intervenimos ante la violencia de género? Claro. Pues también, ¿qué problema? Pues... Pues súper interesante. Total. Es que yo creo que podéis venir cuando queráis, porque nos salen 5 o 6 podcasts más, ¿eh? Total. ¿Habéis estado a gusto? Bien, no sé si os queda algo que digáis. Una última a lo cosa, mejor cuando más. Se empiecen a mandar comentarios hate y de gordofóbicos y bueno. No sé qué, a lo mejor pensáis bueno. Diferente. No vienen más. Pues esperamos que este podcast también haya servido un poco para ilustrar todo eso y para que, no sé, que le haya ayudado a la gente que lo haya escuchado. Desde aquí deciros que si habéis llegado hasta esta parte final, esperamos que sí, que os hayáis escuchado el podcast completo. Podéis contactarnos, escribirnos para decirnos lo que queráis. Podéis poner en comentarios vuestras vivencias, opiniones también de todo lo que hemos comentado. Mejor si son críticas constructivas. Esperemos que no llegue mucho hate. Aquí siempre debate sano. Ahí está. Si queréis escribirnos por privado, que lo leemos absolutamente todo. Sergio, que no está hoy aquí, un beso para Sergio, para despedirnos, pero que sepáis que leemos absolutamente todos los mensajes desde malditosveganos.com/contactar. Tenéis ahí absolutamente todo. Y que muchas gracias pues por escucharnos. Y pues eso, que si os ha gustado el podcast, pues aprovechad, lo compartís con gente que creáis que le pueda parecer interesante. Y si estáis escuchándolo en Spotify, pues darle ahí 5 estrellitas si habéis terminado de escucharlo, en YouTube, en cualquiera de las plataformas de podcasting. Y que nada más, que la semana que viene, por desgracia, ya no tendremos a Lucía y Thor. Muchas gracias por venir a las dos. Ha sido súper interesante. Esperamos que para la gente también le haya resultado. ¿Habéis estado a gusto entonces? Genial, lo recomendamos. Un podcast muy recomendable de visitar y de patrocinar. ¡Ole! Las dos cosas. Sí, y que gracias también a vosotros por no tener miedo a ponernos los micrófonos delante para dejarnos decir lo que queramos, sobre todo a mí. Hay que reconoceros la valentía y yo lo Al revés, al revés. Un gustazo. Pues nada más, nos vemos la semana que viene. Ya no estaremos en este setup, estaremos en otro set, pero la sabéis, ¿no? La de la despedida. Vale. Sí, vale, chulo. Por si acaso, por eso vamos a poner un compromiso ahora. Pues eso, que la semana que viene estaremos en Vivegi, nos vemos por allí en persona los que vayáis. Y hay una cosa que se va a mantener siempre en Vivegi, en cualquiera de los lados, y es que seguiremos siendo unos... ¡Malditos veganos! Creo que lo he hecho mal otra vez. Un beso, gente. Hasta la semana que viene. Adiós.